¿Dónde? Ya le puse, estamos platicando con la gente. ¿Cuál gente? Ninguna. Por ahí había David Noyola, ya se conectó. A Gomaro. Esa es la actitud. ¿Qué onda, mijí? Oye, no oigo nada de música, ¿eh? Es que le tenía bajito para que no se oiga tanto. ¿Ahí? ¿Más? Bueno, sí, creo que ahí se oye perfectamente. ¿Este? Sí. Es que le bajo porque las tortugas ninja. Sí, las tortugas ninja tienen mucho power. Pero según yo ya le había puesto el ¿cómo se dice? Cuando a todas las canciones las dejan un volumen. Ah, ya, ya. Sí, normalizar. Eso. Ya tenemos Aidun. Ya tan rápido, ¿no? Bueno, es David, un invitado, Powner. Oye, ¿quién es el invitado? No sé, ¿quién es el invitado? ¿Qué habla el invitado? Tengo que encontrar esa foto donde sale. Donde sale este. No creo, ¿verdad? ¿A qué estás buscando? La foto donde sale Renzo y Punisher con el ser y otro mono que se toma foto con ellos. A lo mejor Pixel, ¿no? Que con su barba de... ¿qué habla? Sí, no, aparte está bien chaparrillo y cómo ¿neta? Habla. Está más chaparro que yo. ¿Neta? Y es como que habla bien. Sí, así. Habla. Y el procesador que tenía este juego, pues, lo que pasaba es que conforme hacía el proceso, el video, lo que restaba, lo dejaba para la música. Sí, realmente, realmente esos espacios en blancos lo dejaba para que... para que no tronara el procesador y no se trabara el juego. Pero Renzo es el que habla como más esposo. ¿Cómo es el user de Pixel? ¿Mister guión bajo Pixel? No, es señor guión bajo Pixel. Oigan, pues yo ya estoy listo y chidongongo, papá. Pablo Piayes. ¿Qué dice la gente? ¿Ya están listos y chidongongos? Super Cerealosa. Super Cerealoso. Ya. ¿Quién es Super Cerealoso? Es un amigo de Tere que hace cómics, hace web cómics. Ah, eso está cool, que nos role el link. Que deje el link por ahí, si nos gusta le hacemos entrada. Ah, ay, papá. Escuchando de fondo el tema de Gareth. Que mentaba las esposas, ¿no? No, y luego estaba en la conferencia de Ofelia, la primera, uh-huh. Y dijo, a lo mejor no nos conocen o sí, pero yo también soy parte de Score, un podcast por ahí. ¿Te paraste? ¡No, huevo! Espérate, ¡huevo! Alguien dice, ¿alguien? ¿Score? ¿Le suena? Y nadie decía ajá, nada, ajá. Y lo único que dije, ¡woo! Y él dijo, ¡ah, sí, qué bueno! I'm fucking ready, ¿are you? Todo está malito, amigo. Podcast. Quiero poner algo de Spider-Man para arrancar, pero que será bueno. Spider-Man. El hombre, el puerco araña, papá. ¿Puerco araña? El puerco araña. Pero sí está en Spotify eso. Es que hay una la, que es como Spotify. No la tengo. Mira, llego yo. Pon YouTube, mijo. Pon YouTube. ¿Quién llegó? Ay, Dios. Me dio algo. Creo que estoy enamorado. ¿De quién? ¿De Super Cerealoso? No. Tan, tan, tan. De la pelirroja que se acaba de conectar. Super cotizada ahí en el Campus Party, ¿eh? Hasta un vato llegó y le dijo un piropo. ¿Qué le dijo? No me dijo las memorias. No. No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla. Verga, este es un track de contra. ¡Ya llegó el negro! Ay, perdón, Super Cerealoso. No quería lastimar tus sentimientos. Pues vamos a darle, ¿no? Ya estoy, listo. Pues yo estoy así con toda la actitud de trolearlos a los dos. ¿Por qué no vas a trolear? Híjole. A los dos. Juay, Troy. ¿Te acuerdas de Bocho Amarillo? ¿Cómo salió llorando el podcast pasado? Salió llorando. Iba a decir algo, pues se me acabó de olvidar. Oigan, ¿quién a quién le están llamando? Estoy oyendo todo. El de pip, pip, pip, pip, pip. ¿Un sonidito? Ajá. Ay, me suena. A mí no me da. Hola, amigos. Hola. Hola. XD. Tenemos un micrófono, vamos a jugar. ¿Qué pedo contigo, dude? Hoy es que hoy traigo toda la buena actitud. Tuve una muy linda mañana. Verga, está contra aquí, dude. Contra viento y marea, hermano. Ya se nos unió Cabe Díaz de León y Carlos Aldaña. Llegó el buen Cabe. Éxito total. Que por ahí anduvo reemplazando a Charmín en un episodio, ¿no? Así es, el buen KBBBB. Dice que ya llegó el negro que era Cabe, pero estaba en la lab de Julita. Acabas de romper mi corazón, Cabe. Acabas de romper mi corazón. También Dani Moreno ya se nos unió. ¡Éxito total! Ya están chidos, vatos. Ya están chidos. Oigan, ¿ya vieron Wolverine Immortal? No. ¿Sí está chida, Dot? Sí me la recomiendo. ¿Está mejor que la Origins? Sí, Dot. No. Definitivamente está mejor que Origins. Pero no sí, sé. Sí, pero o sea, ¿no está tan buena? Está buena, pero no es lo más cool del universo. ¿De Superman a Wolverine? No. Suelte, Tito. No, bueno. O sea, regrésame el sticker de Nintendo. Ya empezamos mal. ¿Qué? Pues pregunto. Pero yo no decía Superman regresa. Ah, este que no salió. Superman regresa. No, sí, Wolverine está más chida que Superman regresa. ¿Qué? ¿Superman 64? Bueno. Hay niveles. Es que se fue. ¿Qué prefieres? ¿Agua de limón o meados tibios? De hecho, ¿cómo se llama el dude que hizo Mortal Kombat? ¿Quién? ¿El juego? Sí, a ver, ahorita te lo... No sé, pero sale... Yo de morrito pensaba que el que salía era Eugenio Derbez. Y es que sale... ¡Kioski! Ah, ya. Es Eugenio Derbez. ¿Ya viste lo que link puso Dani Moreno? ¿Qué? Una foto abrazando a Spider-Man. Dice que sí es Ed Boon. Sí, Ed Boon, de hecho, con N. Ah, Ed Boon, cuando le preguntaron, ¿qué prefieres de las películas? ¿Mortal Kombat 1 o Mortal Kombat 2? Y eso fue lo que respondió. ¿A ti qué te gustan más, el agua de limón o los meados tibios? se me da la grosería. Ya también llegó Oscar IBM. IBM y tráeme esto. De la compañía, claro, multimillonario. Ya, vamos a darle rock and roll, Kidneil. Dale rock and roll, hermano. Mira, Dani Moreno siquiera el buen Spider-Man. Vamos a comenzar. Hey gente, sean bienvenidos a el episodio 30 del Powner Podcast. Tengo de vuelta aquí a Zaporrules y a Don Charmín. Que yo, Charmín, ya tenías dos episodios, ¿no? Que no venía, ya te extrañaba. Sí, y andabas por allá sufriendo en las playas. Digo, en una isla desierta, que más bien era Cancún, ¿no? Sí, exacto, así tal cual. Estos muchachos ya se sentían campuseros, pero están de vuelta. Tuvimos que regresarnos. De vuelta. Es peor que saber que vas a entrar a vacaciones, ¿no? Saber que termina Campus Party. ¿Sabes qué? Lo peor es que termina Campus Party y entras a la escuela. Bueno, en mi caso. En tu caso. Sí, fue un golpe bastante duro de realidad. Ouch. Bueno, oigan, Spider-Man 3, ¿de verdad quieren hablar de Spider-Man 3? Dude, yo sí quiero hablar de Spider-Man 3. Hablemos de Spider-Man 3, Primero que nada quiero decirles que es el episodio 30. 30 episodios. Y no cualquiera llega a los 30 episodios. No es, no es coincidencia que hoy estemos a los 30 episodios. Oye, ya 30 es un bonito número, ¿no? Ya, ya, ya. Ya pesa, ¿no? Ya hacen bulto, decía un profe. Que. Bueno, que en realidad son 32, ¿no? Si cuentas un especial el beta, y el beta. Que me falta pasarles el beta. El beta, el especial. En contra de mis compañeros. Espérate, el beta, el especial. El beta. Y el stream en vivo en campus. Ah, claro. Ah, que. Entonces, ¿sí hubo o no hubo un podcast la semana pasada? Sí, aclárenle aquí a la gente. Era el canal de Ustream oficial de Pwner. Porque mientras ustedes no estaban, pues a mí me llegaban las lechuzas y, oye, ¿qué onda? Quiero salir estos chavos en Mixler y qué. ¿En serio? Y pues yo, wow. Wow. Y ya los mandé al canal del chat, ¿no? Pues sí, hicimos, digo, del chat, del video. Hicimos Ustream y más que nada estuvimos ahí con los campuseros que nos dijeran de dónde venían, qué hacían. Y que hicieran lagartijas también. Que hicieran lagartijas por stickers y así lo bonita de la vida. Sí, a ver, oye, Chermín, te quería comentar algo que te perdiste o ya escuchaste el podcast pasado. No. Bueno, ¿sabías que Bruce Campbell sale en Spider-Man 3? Ah, no, de hecho salen las tres películas. ¿Y en tu parte? Por ejemplo, en la 1 es el que presenta a Spider-Man. Uh-huh. Que lo presenta como el... Él se presenta como el humano araña o algo así. El, uh-huh. Y ya él es el que le da el nombre bien. En la 2, Cabe me había dicho... Cabe, recuérdanos dónde sale en la 2 Bruce Campbell. Y en la 3 sale como el señor del restaurante. ¿El del restaurante donde trabaja Mary Jane? Sí, donde lleva a Mary Jane. No, a, no. A comer, ¿no? Que se pelean. Bueno, ah, Bruce Campbell, este de Evil Dead. Sí. No, pero es cuando se pelean, que la golpea, ajá. Es en la 3. Ajá, por eso ahí en esa escena sale Bruce Campbell, ¿no? Sale camarero, no. Sí. ¿Jefe de meseros? Sale en el... Ay, cuando le pide el teatro, cuando le pide el boleto. ¿En la 2? Aquí está, mira. Que le dice, la corbata. Y luego tus zapatos. Y le dice, ya no puedes entrar. Ah, claro. A ver, yo quiero ver la imagen. Y se la tuiteas, por favor, a nuestros amiguitos. Oye, es verdad. Ese es en la 2, ¿no? Porque en la 3 es acá. Con el bigotito y todo. Ah, el anillo, ya, sí. Exacto, esa parte. Oye, qué pedo, ¿no? Con Bruce Campbell. Sí. Hawk. ¿Cómo le hace? Hawk. Ah, mira, aquí hay una con las 3. Deja, guarda esta. A ver, por ahí, compárteselas. ¿Qué más? ¿Les gusta el traje? Pues es algo que me gusta, es la consistencia del traje en las tres películas. ¿Qué es Spider-Man? Bueno, a mí sí, en lo personal a mí el traje de Spider-Man sí me gustó porque era, pues, lo que ya conocíamos. A lo mejor por la... Lo diferente es que tenía estas, como la telaraña que va sobre el rojo, la tenía como resaltada, ¿no? Como de pintura inflable. Ajá, pero sí, más buena. Como con relieve, ¿no? Ajá. El track. Eso es así como lo único raro. Pero... Y que los ojos son como dorados, ¿no? Sí, así es. Que aquí Spider-Man es donde la sufre, ¿no? Porque tiene al hijo del Duende Verde, a Sandman y a Venom, ¿no? Como enemigos. Así es. O sea, y creo que eso es uno de los errores que tiene la cinta. Perdón. Uh-huh. Es uno de los errores que tiene la cinta porque quiere meter a tres villanos. Que, bueno, yo creo que el menos importante es el hijo del Duende Verde, Harry. Que si bien se convierte en el Duende Verde, no sé. ¿Qué es no, este? No me gustó su traje. James Franco, ¿no? James Franco, que de hecho tiene como un ojito más cerradito. Y que también tiene la nariz así como de Tortuga Ninja. ¿Sí has visto que le ponen? Ojitos. Sí, sí, sí. Sí. Y Venom, yo creo que le debieron de haber dado un papel mucho más fuerte. Exacto, yo quería que fuera solo Venom para que tuviera más peso en esta película. Y además, le faltó un actor con más carácter. ¿Te refieres a Eddie Brock? A Eddie Brock, de hecho, pues pusieron a Topher Grace, que es el de That 70's Show. Ah, ok. Y él no se me hace como para ser Brock, porque Brock es un tipo grande, musculoso. Líder de gimnasio, ¿no? Así es. No, no es cierto. ¿Qué más pasa? Y luego este tipo Sandman, como que es el más algo pitero, ¿no? O sea, pero algo pitero, como es origen y todo. Ah, el origen sí está pitero, pero es el más fiel de los tres. Es el que dices verde, o sea, este sí, totalmente es el cómic, porque, o sea, desde la tuerca. La playera, ¿no? La playera, exacto, así. La playera, la rayadita playera, como de espantapájaros, así verde y con negro. Y cómo lo ves con el agua. Fíjate que lo que me gusta mucho de la dirección de Sam Raimi es que es una película que, si bien le puede gustar a los grandes, también es muy infantil. Sí. Y guarda mucho eso. Y también el aspecto de que quiere cuidar, aunque no del todo el cómic, pero sí varios aspectos del cómic, y no solo del cómic, sino de la caricatura que salió. Era muy buena, ¿no? Así era, 96, no me acuerdo. Yo pensaba que estaba en Netflix, pero no. Es la que salió en 2003, que es como CGI. Ah, ya. Y la otra del Ultimate Spider-Man, que okay, está buena, pero yo quería la... Sí, no es como la original. Nos dice por ahí Dani Moreno, tiene muchos villanos y realmente me estresó el que tenía arenita. Que le daba golpes y... Que era un arenoso, le dijo. 94, el 94 es la serie. Seguro tenía piedras en el riñón. Dice Dani también, Dani Moreno, amo a Spider-Man, pero la tercera... Sale sobrando, ¿no? Yo creo que si te hubieran dicho Spider-Man, solamente son las dos primeras. No, yo creo que sí, es que ya estaba planeando como una trilogía, pero... O sea, la forma de terminar no está tan cool. Que... No me acuerdo mucho de esta película, la vi... ¿De qué año es? Del 2007, si mal no recuerdo. La vi el año pasado, no sé. La forma que vence a Venom, está sí, medio rescatable, pero... Tres. No, ni tanto, porque no queda nada. ¿De qué? ¿De Venom? De Venom. Sí, fíjate que destruye todo, ¿no? No es como en la caricatura, ajá, que para vencer a Venom agarra el simbiote y lo pega al cohete espacial y de ahí vuela. Que ahí en la caricatura el simbiote llega porque el hijo de JJ Jameson. Ah, sí, es un astronauta. ¿No? Va a la luna y en la misión se le pega el simbiote. ¿Y aquí cómo llega el simbiote? Eso de lo que no me acuerdo. Llega como un asteroide. Ah, okay. Mientras Peter y Mary Jane, después de su función, están abrazados en la telaraña dándose unos besos y viendo las estrellas, cuando se besan, no se dan cuenta, pero cae un meteorito. Ah, que están como colgados en la telaraña. ¿Sí, esa parte? Sí. Oye, a mí lo que no me gusta es que hacen este Peter Parker como más emo, como más... Sí, no, emo y bailador, así. Porque ya llegó Peter el bailador. Es que tiene la actitud badass, dude. De ahí sacan este meme de que está viendo así como al lado y se ríe, ¿no? Ah, sí. Que hasta golpea a la pobre Mary Jane. Ya sé, y que sale también esta Gwen Stacy, ¿no? También. Pero ¿quién es la chica que interpreta a Gwen Stacy en es esa película? Es la chica de la chica del agua, ¿cómo se llama? La chica de humo. ¿De Manuel? ¿Quién está llamando por teléfono? Nadie. Okay. Wow, ¿qué te pasa? Don Plusbit se pone acá nervioso. Mary Jane, ¿quién es? No, Mary Jane Gwen Stacy. Busca mejor la película, dude. Sí, Spider-Man 3, Gwen Stacy. Que fíjense que esta actriz en realidad es pelirroja. Ah, ¿sí? Y Kristen Dunst, que es Mary Jane, es rubia. Qué chistoso, ¿no? Entonces se cambiaron los colores del cabello. Sí, está chistosón. Oh, my God. Soy yo, hace calor aquí. Hace calor aquí en los headquarters. Sofía, no es cierto. La chica de humo dice Cabe. Y dice Carlos Aldaña que se parece un buen, yo creo que el hombre de arena. Que es este, el actor es este mismo. Bryce Dallas Howard, ¿qué? Howard. Ella se murió. ¿Se murió? ¿Quién dijo? No sé, busquen Wikipedia. Wikipedia, no te compliques la vida con páginas raras de cine. Wikipedia lo dice todo. No está muerta. Ah, muy bien. Tiene 32. Sale en la película de Emma Stone donde hace una historia sobre las chachas negras. Ah, mira, sí es cierto. ¿What? Que en inglés se llama The Help. también Emma Stone también está. Como quiere. Está como quiere, exactamente. Oye, dicen, estaba viendo por aquí, dice Thomas Hayden Church mencionó que hay 3 finales alternativos que se podrán ver en el DVD. ¿Alguien la ha visto en el DVD? No. Porque yo me toca de verla de pobre, así cuando la pasan en Fox. En Fox. En o Warner. Ajá. ¿Sí la pasan en Warner? Sí, no. No me acuerdo en uno de esos. No, Fox, no, ¿qué pasa en Fox? En Fox. Sí. Creo. ¿Les hubiera gustado la 4 con un Carnage? No sé. ¿Con Máximo Chili con Carnage? ¿A ti? Pues, fíjate que yo veía más venir la 4 que un reboot de la serie, pero, digo de la serie, de la franquicia. Pero pues bueno, habrá que darle una chance a The Amazing Spider-Man. Se acaban los contratos, dude, se renuevan algunos, se crean otros. Pero esta es de Sony Pictures, ¿no? Sí, es de Sony. Y de hecho por eso hicieron el reboot, ya lo habíamos comentado. Lo hicieron porque no querían perder los derechos. Entonces, si no se utilizan el personaje de Spider-Man, en algo se pierden los derechos. Los derechos y se regresa para Disney, ¿no? Ajá. Así es. ¿Qué hubieras preferido entonces? Fíjate que esta de Amazing Spider-Man tiene como un appeal de Disney, ¿no? No sientes como... Bueno, no la he visto. ¿Pero como qué? Por este Spider-Man. Como más para los chavos buena onda. ¿Chavos buena onda? Pues que como el chavo... Ajá. Sí, pues es que el vato es hipster, escato, geek. Es como un joven de Disney Channel, ¿no? Ajá. A guapo. Exacto. Dice... Que siempre se me olvida su nombre. Andrew, ¿qué? Dice Carlos Aldaña, yo tengo el DVD y no me he fijado. Y mi sueño es ver a Carnage en una película de Spider-Man. Que después de que salió la 3 y antes de que supiéramos todo esto de Amazing, había unos trailers chaquetísimas de Spider-Man 4 y ponían a Venom pero en rojo y decían, así se va a ver. Yo... Sí, estaban piterísimos. Es como este de estos pósters que ponen a Joseph Gordon-Levitt con el traje de Nightwing. Ah, ya sé. Sí, ándale, exactamente. Pero eso estaba bien hecho. Sí, y la neta sí se antoja. Oh, no, pues quién sabe. Charmy, tranquilo, todavía es horario familiar. Perdón. ¿Sabes qué estaba viendo la otra vez? Los que pasan en Disney XD. ¿Qué cosa? El universo de Marvel, que también sale Spider-Man. No sé si los Avengers o los Spider-Man, nada más. Unos... No, Ultimate Spider-Man. Hay unos... La serie animada que están pasando ahorita. Está chida, está muy buena. ¿Sí? Sí. No le he checado. Hay unos Avengers como Chibi, ¿no? También. ¿O cómo se llama? Ah, sí, de Avengers Squad. Ándale. Sí, que es de los de Fisher-Price. ¿Qué tal? Oigan, ¿y alguien ha visto Wolverine este como anime que sacaron, que está en MTV? ¿Sabes quién? Charmín anda de antojado. ¡Ah! ¿Quién dice? Su hijo va a tener cara de Joseph Gordon-Levitt. Nah. Ah, no, de Nightwing, perdón. ¿Quién dice? Feo, mijo. Dice Cabe Díaz, había una versión de Spider-Man 4 que querían hacer con un villano final, querían a Morbius, el vampiro de Spider-Man. Ah, Morbius, es cierto. Pues yo digo que eran puros rumores. Son rumores. Sí. A ver, Super Cerealoso nos puso por ahí un enlace, un creepypasta. Justice League Poster. Oye, amigo, te perdiste los creepypastas del podcast pasado. Sí. Hasta apagamos las luces y los estábamos leyendo. Chale, ya no vuelvo a faltar, amiguitos, se lo prometo. Nos manda, hablando de cosas fanmade, nos acaba de mandar Super Serialoso un póster de Justice League. A ver, déjame lo veo. Pero ese es fan, ¿verdad? Sí, es fan. Obviamente, Tito. Porque porque sí es el Superman, ¿no? Sí. Pero la Mujer Maravilla se ve puteada, ¿no? Se ve como... ¿A quién ponen de Mujer Maravilla? Ni idea. Sepa, una morra que agarraron de ahí de la calle. Ya sé. Oye, hablando de cosas y esto... De mujeres y traiciones. Rumores. Los que quieren ser Batman, que entró también ya Ryan Gosling a la lista. Ryan Gosling. ¿Te gustaría? A mí no me gustaría ver a Ryan Gosling de Batman. No, me hubiera gustado más como Aquaman. No, tampoco. Aquaman está más ponchado. Este vato está bien ponchado, ¿no? Está ponchado. No, está muy marcado, dude. Pero así mamalón no está. Ay, pero Aquaman está súper mamalón. ¿Desde cuándo el Pounder Podcast se convirtió en quién está más mamado que quién? ¡Ojo! No, pero ¿no tienes ese pedo con Aquaman? ¿No tienen ese pedo con Aquaman? No, la neta, yo nunca he pensado que Aquaman es un inútil. No, no, yo no dije inútil, sino como ¿qué superpoder tiene? Tiene super fuerza. Okay. Sabe nadar super rápido. Bueno, puedo nadar super rápido. Súper rápido. Y habla con los delfines, dude. ¡Habla con los delfines! Telequinesis, controla a los animales del mar. ¿Nunca viste este comercial de Cartoon Network donde salía como comunicándose con el atún? Pero el atún enlatado. Ay. Se me hace como el Bad Luck Brian de los superhéroes. Dice Chompy Vázquez que ya vino. No sé si ya hablaron de eso, pero la caricatura de Amazing Spider-Man está bien chidita. Por eso sí, él acaba de decir este Charmín que está buena. ¿Ultimate? No, ¿cuál dices tú? Yo digo de Ultimate Spider-Man, la paso en Netflix. Sí, está en Netflix también. La de Amazing, la de los 90 sí está muy buena. Sí, la de Amazing sí está chida. Y la que están pasando ahorita está muy, muy buena. A mí me gusta mucho. Pero la del Spider-Man, ¿este? No, ¿este? ¿Cuál? Sí, que de repente salen estos crossover así pequeñitos. Nosotros que no esta. Vemos. Que es un Spider-Man chistosón, ¿no? Sí, pero está muy chida. O sea, chistosón en el sentido de que es gracioso. Uh-huh. De hecho, dice cuando. Bueno, me tocó un capítulo verlo y dice. Agradezcan a su vecino y buen ciudadano Spider-Man. Ajá. Porque hay otro Spider-Man que es este como de CGI. ¿Quién más está? Me quedé con la intriga. Podemos hablar un poquito más de eso. ¿De qué? Los posibles Batman. Está Josh Brolin. Josh Brolin, el que sale en Gangster Squad. ¿Este mero? Sí, que también fue K en la película de Hombres de Negro 3. Está también Joe Manganiello, que tiene nombre como italiano. Déjenme leer este comentario de Chompy que dice: Aquaman nomás para el show de Aquaman y sus amigos. ¡Cállate, Chompy! ¡Tú no sabes nada! Tiene razón, Chompy. No es cierto. ¿Sabes aquí? En esta página, ¿quién también pone? A Max Martini. Ve la imagen de Carlos Saldaña, es muy gracioso. ¿Sabes quién es Max Martini? No. ¿Mighty Max? ¿No te acuerdas de Mighty el Max? El papá del Douchebag de Pacific Rim. ¡Oh! Sí, oh, ya. Sí, está chido, pero está muy güero. Oigan, todos en el chat, ¿ya vieron Pacific Rim? Oigan, sí, tienen que ver Pacific Rim. ¿Ya la viste, Tito? Claro que ya la vi. ¡Ah, huevo! No la he vuelto a ver, pero sí. ¿Cuál fue tu impresión cuando abre las alas el maldito Kaiju, güey? Ah, ya sé, de que ¡pum! Se lo lleva, ¿no? Sí. ¡Verde! Ya sé. No, y luego cuando lo corta con la espada hacia arriba en el cielo, que se ve así tipo wallpaper. Ajá, que se queda así. Que sí. Se queda, hasta lo sientes como que se suspende un segundo en el aire, ¿no? Exacto. No, un wall epic paper. Hay un pequeño spoiler para los que no lo han visto, pero me encanta cómo empieza, que dice: mi hermano y yo no éramos los mejores atletas, ni los no sé qué, pero éramos compatibles en el... No éramos los mejores atletas, y se para el dude y todo mamado. Sí. Oigan, cuando los cascos entra la información, o sea, cuando están amarillos y se van bajando así. Sí. Dice Cabe: yo insisto con que mi sueño sea que Ben Affleck sea Batman. Y yo insisto que qué sueño tan más. Sí, más. Soñado. Sí, no, horrible, ¿no? ¿Quién dijo? No, ¿quién dijo eso? Cabe. Dice Alejandro Bovea, mi carnal, desde México DF: Ryan Gosling no tiene cara de superhéroe. Tiene cara de super guapo. Super guapo. Guapísimo, Luis. Ya lo dijiste tú, Tito. Dice el Cabe que Aquaman debe ser Brad Pitt. No, fíjate, yo lo veo más como vampiro en entrevista con el vampiro. ¿Tú lo ves Flash, como Flash? Como Flash. Oye, 2016. Oye, ¿Ryan Gosling como Flash? Ay, no le queda más. Le queda más. Siempre, ya les había dicho, pero siempre que pienso en Flash, pienso en el hombre de vampiro. Te pasas de todo, vato. Ben Affleck, pero Ben Affleck sale en algo, o sea, no. Ben Affleck es barbón. Y barba partida, de narguita. Como dice Chompy Vázquez, ya lo dijo Kevin Smith: Ben Affleck para todo. Sí, Cabe se acaba de condenar. Chihuahua, Kevin. Te voy a... ¿Cómo que Zac Efron como Flash? Oye, pero... Por ahí lo van a crucificar al buen Cabe, ¿no? Con ese comentario. Oye, pero Val Kilmer también era güero y fue un buen Batman. Sí, fíjate que yo lo recuerdo bien por películas como... Nah, por Batman Eternamente. Oye, by the way, que estamos hablando de Spider-Man 3. Oye, sí, es que él se desvió. Dude, espérate, Spider-Man 3 tiene la banda sonora más pitera de la historia. ¿A quién? Que se ganó algún Razzie o algo así. No es cierto, ¿qué? Pero sabes, todo el tiempo que le estuve viendo me acordé de Batman Forever. ¿En cuál? ¿En Spider-Man 3? Sí, en Spider-Man 3. Sería similar, ¿no? Dice mi amigo Gualberto que tiene la misma... El mismo... Es el mismo creador de la banda sonora, de Batman Forever y de Spider-Man 3. Pero no me consta, no me consta. Oye, ¿sabías que en la parte que canta Kirsten Dunst? Sí, lo dije bien. Kirsten Dunst. Siempre he tenido un problema con ese nombre. ¿Ella realmente canta? Ah, sí, ella canta muy bonito. Que no manches, yo no me acordaba que salía en entrevista con el vampiro. Sí, la morrita. Ajá. ¿Quién? Y también sale en Jumanji. ¿Quién? Sí, claro. Kirsten Dunst. Ah, la porrista. No, dude, ese es Jaiden Penatier. Dice Carlos Aldaña, ¡quémen al hereje! Exactamente, sí. A ver, por ahí el comentario de Chompy. ¿Quieres decirlo, Saf? Lo digo yo. Scarlett Johansson para todo. Una película de Justice League con ella en todos los papeles. Yo sí la iba a ver, dude. Yo sí la iba a ver. ¿Qué más? Hay muchas curiosidades, pero la verdad, esta vez no me puse a investigar. Viste, aparece Stan Lee aconsejando a Peter Parker sobre su relación sentimental. MJ. Pero sale en todos lados. Pero sale cuando está pasando en el Madison Square Garden. No, es cierto. ¿Cómo se llama? La Quinta Avenida. En la Quinta Avenida, Stan Lee le dice algo así como: Spider-Man es el hombre que hace el bien sin importar, no sé qué, bla, bla. ¿Qué? Kristen Dunst también es purista, dude. Sale en Triunfos Robados. ¡Uy! Me la aplicaste, dude. Triunfos Robados. Me hiciste dudar un momento, pero estaba seguro. Me la aplicaste. Triunfos Robados. Triunfos Robados. Con los dedos mágicos. Claro, dedos de jazz. Bueno, son dedos mágicos, pero son dedos de jazz. Es Torrance. Go Torrance, go Torrance. Así es, árboles. Aquí ya nos sale la viejita que tocaba el violín, que le hace el hombre alaña, el hombre alaña. Ya no sale aquí, ¿verdad? No. Era genial. Hola amigos, soy Peter Parker. Dice que, Tobey Maguire adoraba las arañas y Kirsten Dunst las odiaba. Hay como dato. ¿Qué más sale aquí? ¿Qué más? ¿Qué más sale? Pues Psycho Gamer, que no sé si esté conectado, nos dice que Spider-Man 3 le parece entretenida. Ver la pelea para recuperar el anillo es muy buena. En su momento dejaba impresionada a la fluidez. Sí, está buena esa parte donde lo ataca Harry. ¿Ah? Que luego... Bueno, sigue. Sí, lo ataca Harry por la espalda. Y entonces le dice: ¿sabías que este momento llegaría, Peter? Come at me, bro, ¿no? Acá. Sí. Y lo golpea y le tumba una pared y le dice: ¡Harry! ¡Tu papá se mató! ¡Él solo! ¡Trataba de matarme! ¡Fue su planeador el que se lo mató! Y cosas así. Y se agarran a golpes y se le va el anillo que le regaló la tía May para que se lo diera a Mary Jane y todo el pedo. Oigan, ¿y Venom les gusta? ¿Les gusta el personaje? No, ya dije que no. ¿No te gusta Venom? ¿Venom o Venom este Venom? No, no me gusta ninguno, porque está muy flaco. Ah, claro, bueno. Ponle tú la parte de la locura, está chida, pero... Que esta escena se parece, es igualita a la caricatura, que está como en la iglesia, ¿no? Y el traje se le escurre. Uy, sí. Esa escena sí. Está... Esa está buena. Que Spider-Man como que... Bueno, Peter Parker como que... Y se le cae. Pero ¿qué tal cuando se pone el traje por primera vez? ¿El negro? Sí, que tiene las pesadillas y que de repente aparece frente a un... en un edificio. Ah, ya. Yeah. ¡Oh! Gracias. Dice Chompy Vázquez: que los próximos podcasts sean de 8 movies de Triunfos Robados. ¿Hay 8 movies de...? Claro, Triunfos Robados. ¿Ah, son 8? Bring it on. Bring it on. Oye, sí es cierto, este Venom, como tal, me hubiera... Parece más un Carnage por lo flaco, ¿no? No. Porque recuerdas que Carnage es como... ¿Sabes también quién quedaría para ese papel? El de Rorschach, de Watchmen. Ah, ya. Se le da un... ¿No? ¿Para Carnage? Sí. Por eso, para Carnage. Ah, ok, sí, totalmente. Jacker Halley se llama. Sí. No, The Watchmen. Que Watchmen también... Modo, un día cuando ya dejemos de hacer sagas, hay que hablar de Watchmen en un solo podcast. Yo creo que sí. Yo te lo he dicho que hay que hablar de películas dice, solas. Dice Chompy, Madame Solo solo chingón, no es tan buen villano. Fíjate que sí es un ching... Sí es un muy buen villano. Pero como que no le dan el peso. Que pero no le dan el peso que se merece. Y como dice el, Nogard, no, Venom de Spider-Man 3 es un asco, pero de los cómics es muy bueno. Incluso Carnage es muy, que es muy sádico. Para Venom, el del juego de Spider-Man de Play 1, ese sería un buen Venom. Uy, sí, sí, sí. Ese juego de Spider-Man 1, ¿no? Había uno para 64 y para Play 1. No, el de Play 1 que tenías. Es el mismo. Los cómics. Los cómics, tienes que contar los cómics. Desde ese juego, no conocí otro juego bueno de Spider-Man. Sí, dude, estaba increíble. Narrado con la voz. Narrado con la voz de Stan Lee. Y eso era. O sea, entrabas al juego, el primer nivel, y escuchabas la voz de Stan Lee y era como verde. Fuck yeah. Este juego hecho por Activision, bueno, no hecho, licenciado por Activision, que en Tony Hawk Pro Skater 2, que era como su contemporáneo. Puedes tener el skin de Spider-Man. Exacto, y hacía como un truco especial, aventaba la patineta y la jalaba con la telaraña. ¿Ah, sí? ¡Oh! Y lo padre del juego es que tenía varios trajes. Había unos bien raros que no conocía yo, pero está muy bueno ese juego. ¿Qué más? A ver, dice, ya llegó por Jules, un saludo, Jules. Ya le dije hola. Que dice... Dice Chompy, el mejor villano es Kraven. El cómic donde mata a Spider-Man es buenísimo. Y el juego de Ultimate Spider-Man era buenillo. Híjole, ese no lo probé. Yo me quedé. Me encantaba porque entraban las escenas y salía la arañita. Ah, ya. Oye, pero ¿te acuerdas cuál es el primer cómic que agarras? Es el. El número uno. El número uno. Y está en. Está torre, en los edificios, ¿no? En bueno, la torre de los cuatro fantásticos. Sí, sí, sí. ¿Qué Stan Lee sale en los cuatro fantásticos? ¿Mandé? Stan Lee sale en los cuatro fantásticos. Sí, sí, sale? Sí. ¿Sí salen todas? Porque según yo había una en la que no. Sí, salen las dos. En la uno es el que cuida el... Como el portero, ¿no? Ajá, el portero. Y en la dos, llega y dice, ¿ah? Hola, soy Stan Lee. O sea, a la boda, llega a la boda y dice, hola, ay, soy Stan Lee. Sí, no dice, lo dejan entrar. Ni loco, o algo así de, está loco, algo así. Dice Chompy, bueno, primero dice Alejandro, ese juego y el de Electro son la onda. Sí, la verdad, el 2 también era muy bueno. Electro es el chistoso, ¿verdad? O es, no, es Shocker el chistoso, ¿verdad? El que tiene esta como la cara de rayito del Necaxa. No, la cara de rayitos de Electro. Electro, ajá. Y el malo es el gay. Es Shocker, porque tiene las mallas. Ah, ok, cierto. Y dice Lajar que mandemos un saludo para Poli, que me ha de estar escuchando. Y dice Lajar que Kraven no, que siempre me pareció uno de los más débiles de Spider-Man. Kraven no me acuerdo de Kraven es el cazador. Como tipo vampiro. ¿Qué hablaba así, hombre araña? Ah, cierto. Voy a cazar al hombre araña y vengaré a mi esposa que se convierte en una bestia. Que es como el vampiro, ¿no? De Spider-Man. Que es de parte de los seis siniestros. Los seis siniestros. Es que Spider-Man se lo acaba de repente, ¿no? Porque de repente es a otro universo, ¿no? En la caricatura. Ah, sí. Con sí, una sí. Viejita. Con Madame Web. Ajá. Sí, pero los seis siniestros es Buitre. Ajá. Buitre está bien cagado. Ajá, es Buitre. No me acuerdo si. Ay, si nos pueden ayudar con los seis siniestros. Kraven es Rino. No sé si el Duende Verde, no me acuerdo. Rino está chido, pero fíjate que no lo veo en una película. El traje se me haría muy cagado. Ah, y Doc Ock también. Doc Ock, sí, cierto. No sé si el Camaleón. ¿Se acuerdan del Camaleón? También. Sandman. Y Electro, ahí están los seis siniestros. Electro, Doc Ock, Rino, Kraven, Buitre. Misterio, ¿cómo se llamaba el de...? Misterio, sí. ¿Crees que un día lleguemos al punto en el que ya no hagan películas con los personajes más populares? Por ejemplo, Linterna Verde la hicieron con Hal Jordan. Y este Spider-Man con Peter Parker. ¿Crees que en algún momento sea, no sé, otro? Ah, Miles Morales o así. ¿Cómo se llama el otro Nintendo? Miles Morales es el Spider-Man afroamericano. Ajá, que ya llegue un momento en el que todo el mundo diga, pues Peter Parker, y digan en algún reboot, ¿sabes qué? Ya, cansados de ser Peter Parker, vamos a hacer otro Spider-Man. Pues, ¿quién sabe? Porque todo eso vende, depende de cómo lo recibe la audiencia. O sea, si a la gente le gusta Miles Morales. Es negro. Te cambian los negros, ¿no? Me estás aburriendo. ¡Hey, yo, nigga! Este Spider-Man and nigga stole my bike, ¿no? Y que come sandía y va al Kentucky, ¿no? pero ¿crees que algún día pasen? Híjole, es que las películas que salen son muy comerciales, ¿no? Entonces difícilmente veo que un superhéroe que no sea el titular, por así decirlo, sea el protagonista. Oh my god. ¿Qué pasa? Nada, que el infierno cambió de locación y se puso aquí en los headquarters. Por ejemplo, en vez de Al Jordan, no sé, Alan Scott o Guy Gardner, no sé. A ver, wow, tranquilo, viejo, deja de leer la Wikipedia. Mira, el día que los hipsters sean mayoría, tal vez una película de esas. Ay, pues ya no tarda. Pero, ¿quién es el que es gay ahora? Este. A ver, dime los nombres otra vez. A ver, está Alan Scott, Al Jordan, Guy Gardner, John Stewart. ¿Qué es este? Creo que es este Gardner. Sí, a ver, déjalo justo. ¿Quién hizo gay? ¡Ay, espérate! Cami, te vamos a trolear hoy. ¿Qué dice? Una película con un Spider-Man negro, guácala, así de fácil, guácala, dude. Eres el que quiere a Ben Affleck de Batman y a Brad Pitt como Aquaman. Ben Affleck de Batman. Y a Zac Efron como Flash. Los ¿Será tres, que, bro? Que son como los nuevos tres siniestros, ¿no? Nada, no sé. Dude. No, Ben Affleck no es ¿sabes Batman. Qué? No, ¿sabes no. qué? La película con Miles Morales, con el hijo de... ¡De Will Smith! ¡Ay, oh, ahí está la puta idea millonaria! ¿Cómo se llama ese morrito? Se me olvidé. No sé, pero en las Jaden fotos... Jaden Smith. Siempre sale con la misma cara, así como que pujando, no sé. Ah, ya ¿cómo? Sé. De... Como la cara de su papá. Sí. ¿De cara de...? Pero bueno. Cabe quiere puro carita. Dice Cabe, pero estamos hablando de gente blanca. Hablar de gente negra es horrible. ¿A quién poner podcast? Oye, ¿qué somos racistas, ¿qué pero no tanto? ¿Era Charmín? Aquí en el podcast. Que no, yo quiero a los negros, me caen bien. Me gusta pero el pollo y la sandía. Hacen buenos vines. ¿Liga? Y siempre he querido cantar como negro. What? Pero bueno. Say what? ¿Algo más que quieran decir de Spider-Man 3 o de Spider-Man en general? Por aquí se acaba Spider-Man y ya no volvemos a hablar de él. Ya ni para Amazing, nada. Pues me gusta Spider-Man, pero creo que de las tres es la que más flojea. A mí me gustó, la fui a ver dos veces al cine. Está bonita y al mismo tiempo siento que le faltó... Está palomera, ¿no? Está palomera, pero le faltó profundizar y fue su... mayor error. Es que es mucha misión, ¿no? Meter tres villanos y yo creo que mucho el que mucho ¿qué? El que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Es lo que le pasa. Oye, es que Venom fue un total desperdicio. Sí, la verdad. Y justo estábamos hablando eso hoy en la escuela. Las terceras partes nunca son buenas. Spider-Man 3, Iron Man 3, X-Men, 3. The Last Stand. No. ¿Qué más hay tres de superhéroes? The Godfather 3, papá. Bueno, parte 3. O sea, es la más chafita. Oye, pero Alien 3 es chida, ¿no? ¿O no? No, ¿no? Alien 3. Pero fíjate que se salva porque la 4 está peor. Ah, no, la 4 ni... No fucking idea. Y, bueno... Dice el buen Chompy, The Dark Knight Rises dice que te calles. The Dark Knight Rises dice que te calles. Aunque también tiene... Con las terceras partes, dude. Tiene sus sí, defectos, ¿no? Tiene también, o sea, yo la fui a ver 5 veces al cine. Sí, de hecho pero así baja. Como que dices, a huevo, me gustó un chingo porque como que quieres justificar tu compra, pero después dices, No, sí tiene fallas. Pero ahí, o sea, igual Batman Begins es muy buena, sí, muy buena. Es que lo que pasa con Batman, es que Batman Begins es muy buena. Es como que, órale, quedó bien chida. Entonces te sube las expectativas para The Dark Knight. Y The Dark Knight cumple. Es un hitazo. Dark Knight es la película de superhéroes. Espérate, y luego vienen Rises y ya traes el hype. Y las expectativas hasta es que el choste. ¿Sabes qué? Todo el mundo quería que fuera el Caballero de la Noche parte 2. También creo que ese es el problema. y sí lo sabe hacer, dude, porque lo que hace es muy bueno, es muy, muy bueno. Y te deja una sensación en los ojos, por no decir en la boca, que o sea, verde de... ¡Qué peliculón! Pero en calidad, es la peor de las tres. Que de repente, de la de Begins, tiene sus partes chafonas también, ¿no? ¿Cómo qué? Como ve, cuando saca esta como accesorio de las botas, bueno, de sus botas de soldado, y llama a los murciélagos. ¡Ay, ay, pero eso estaba chido! No, que está basado del cómic, ¿no? O sea, sí, está muy apegado, pero bueno. Pero ya hablamos de Batman. Si no lo dijiste en su momento, te callas. Y que por ahí están los podcasts, ¿no? Que los chequen en... Los pueden oigan, checar en oigan. Instagram. Nos dice... A ver, vamos a leer a los comentarios. Venga. Dice que ver, algo ilógico. En la primera, Peter le avienta una granada en la cara en el edificio abandonado. En la tres, Peter le avienta una granada en la cara a Harry y él sí queda deformado. Harry. Ah, ya, pero es sí. Que Harry no tiene el poder arácnido. Tiene el poder del Duende Verde. Y... Algo que sí me di mucho cuenta es que los golpes no le hacen nada a Peter. ¿Los golpes físicos? Ajá, o sea, lo truena, Harry lo truena contra edificios, así literal, rompe paredes. Acá tipo de Dragon Ball, bro. Ajá, y no le pasa nada en la cara. Diferencia de este Amazing Spider-Man que es un poco más humano, más frágil. Sí, porque lo ves tan solo en cómo lanza la telaraña. Dice Wally que una de las cosas feas de Rises es que al final se llama Robin, como Robin. Qué pedo. Oigan, y Cavi acaba de poner, puso la foto de Jaden Smith con la cara que dices que tiene. Ah, ya sé, que está como de, es cara de como que es guapo y no se aguanta lo guapo que es. Les sí. Huele lo guapo que es, como sí, no. Nicolas Megali, ¿sí has visto? Sí, es que no mames, le juro que está como pujando, no sé. Y también nos dice Carlos Aldaña, cambiando un poquito de tema. Ay, es Last of Us. Last of Us, la película. Dylan McDermott, que sí quedaría, ¿eh? Y Ellie Hailey Steinfeld, yo creo que queda mejor en Ellen Page. De hecho, sí, Ellen Page. Y ahí pueden ver, ahí puso el link. Pues sale Sam, sale como... Bueno, Jaden Smith sale como Sam. Ah, va. Mira, bueno. sí está bien, ¿eh? Los personajes. Se agarraron pesca. Si hicieran una película de Last of Us, no creo que metan a tantos personajes. Oye, que va a haber una película de Gran Turismo también. Y ahí yo digo, ¿qué pedo? Pero no creo que de la película, sí. No, es lo que... No creo. Lo veo algo más como... Bueno, es que Need for Speed sí estaría más chido una película. Pero Gran Turismo no sé qué. Oh, George Moon y Cabe tienen una invasión de zombies... Porreros ahí en su cantón. Sí, saquen la escopeta, chavos. Les enviamos energías desde el Puner Podcast. Levantamos nuestras manos cual Genkidama. Oigan, conocimos a los que hicieron la cumbia de Goku. ¡Oh! Ah, ¿a poco ya andaban? Sí, a qué parió com es su Twitter. Y pues la página es quepario.com. Ellos, si usted escuchó la cumbia de Goku, nosotros los conocimos. Ah, ya estamos entrando con Kepos Party México. No, pero se acordó el dude. Ok. Bueno, solo que ya cerremos Spider-Man. Yo digo que sí, ¿no? Adiós, Spider-Man. Hasta luego. Fue una buena trilogía, la mejor fue la 2. Tal vez nos volvamos a encontrar con Amazing Spider-Man. Tal vez, en un futuro. Pero bueno. Sí, la 2 no. Ok, pues viene. Nos encontramos a los de quepario.com. Quepario.com. ¿Así? ¿Arroba quepario.com? Así sí. Es, arroba quepario.com. ¿Y qué dicen? Pues son chicos buena onda. Les dicen listo esto. Así es. ¿Qué pedo con la voz de esos güeyes? Pero ¿quién más? ¿Y qué? ¿A quién vieron? Cuéntenme. ¿Qué pasó pues, con Campus Party, la cuarta edición de...? Déjame, te digo, mi estimado Tito. Cuéntame. Que tuve escasos metros, centímetros de mí al señor Pixel. Oye, qué chaparrito me dice. Al señor Rollman. Rollman, caballero. Ah, espérenme, me voy a pelear. Cabe dice que la mejor fue la 1. Dude, la primera estuvo buena, pero no, la mejor es la 2. Es la que mejor ritmo tiene. Deja tú, el villano es mejor. Bueno, está bien. Pero cada quien, ¿verdad? Sí. Perdóname. Con Alfredo Molina, ¿cómo nada? No. No, la verdad es que me enciendo, ¿verdad? Cada quien tiene su opinión. Sí. Si tú quieres que Ben Affleck sea Batman, creeré en tu opinión de que Spider-Man 1 fue mejor que la 2. Y saque from Flash y Brad Pitt a comer. Ok. Mira, lo peor es que si cabe se hace millonario. va a terminar produciendo las películas. Sí, va a terminar produciendo las películas nada más para callarnos la boca. Cabre Productions presenta La Liga de la Justicia. Zac Efron. Interminable. Flash. Brad Pitt como Aquaman. Y Ben Affleck en Batman. Y Jaime Camil como Superman. Jaime Camil. No. Arriaga, Carlos, ¿qué? No, Eduardo Yáñez. Eduardo Pú. Arriaga. No, Arriaga es el de la novela, ¿no? Justo lo había dicho, ya lo puso. Jaime Camil como Superman. Lucerito como... Como la mujer maravilla. Ah, yo pensé que como Luis Alain. Lucerdito. Dice internet, dice Jules, internet pitero, ya llevo muchos minutos sin escucharlo. No, es que a veces tenemos silencios incómodos muy largos en el No es que nos callemos. Es que no tienes la versión... Gold, exactamente. Platinum Gold. Platinum Gold. Ya te la voy a pasar. Platinum 3, Micor 5. De Power Podcast, donde recordemos el kit al obtener su suscripción. Ah, claro. Se lleva su disco de chistes de Tito. Claro. Su disco de albures de Charmín. Un pedazo de cabello de cada un integrante. Las risas más risueñas del Power Podcast, producidas por Lisa y Parra. Directas desde España. Dice Chompi que siempre ha querido ver a Jordi Rosado como Linterna Verde. No. Oye, ¿existirá esa imagen? ¡Qué vale, hermano! ¡Qué vale! ¡Está cañón! ¡Está cañón! ¡Fuerza de voluntad! No, pero antes, Batman, ¡está cañón! Jordi Rosado debería quedarse haciendo libros, ¿no? No. Oye, Jordi Rosado es a los libros como Arjón a la música. O Gaby Vargas, no mames, Gaby Vargas también. Un asco, pero bueno. Pues no encuentro la imagen de... Ah, que el nuevo Linterna Verde es gay, ¿no? Es lo que acabamos de decir. No, no es el nuevo, es el primero, de hecho. ¿Ah, el primero? Sí. Es como Mario y Luigi, ¿no? Que son gays. ¡Ay, Dios! ¡Qué noticia tan más pitera! Pero ¿sí sabías que eso fue porque la fuente que lo... Digo, la gente que lo publicó no comprobó su fuente? O sea, no sí, venía de una sé. Fuente... Sí, lo que pasa es que hicieron un estudio donde decía que los niños menores de 10 años, de no me acuerdo qué país... Pensaban que Mario y Luigi eran una pareja gay. Eso fue el estudio. Y entonces estos piteros lo entendieron mal y escribieron: ahora revelan, según estudios, que Mario y Luigi es gay. Oye, si fueran, pues qué, ¿no? No, o sea, yo sé, yo estoy de acuerdo. Si fueran, no hay pedo. Y si lo dijera Shigeru Miyamoto, no hay pedo. Pero lo dice un medio pitero y se extiende como si fuera pan caliente. Es como esta noticia de las de que a Apple le pagaron con monedas. Ah, sí, no era cierta. Bueno, esa sí era hecha así, para de broma. De Apple School, ¿no? No, fue de forma, ¿no? De ¿cómo se llama el de forma en inglés? De Onion. Iba a decir algo también. Como esta noticia de que... Rayos, olvidé, pero bueno, sigamos hablando porque Jules va a pensar que habla, fue tito. El internet. ¡Ah, wow! ¿Ya viste este tweet que nos puso Carlos Aldaña? Que dice: sí. Ayer fue a ver Linterna Verde. Es impresionante que se hayan gastado millones de dólares en los efectos y la linterna parece de Costco. Yo pensé que iba a decir algo positivo de la película. No, ¿quién puede decir algo positivo de esa película? Creo que solo Ryan Reynolds, ¿no? Que ya no quiso ser Linterna Verde. No, pues no. O sea, como que entre pláticas le dijeron que no funcionaba y él mismo también dijo, no, sí es cierto. Con este carrito de Hot Wheels, ¿no? Que yo no lo he visto, pero... No. Carrito. Dude, no la veas. No, está piterísima, neta. O sea, y lo peor, lo que más me asusta es que el escritor del guión de Flash es el escritor del guión de Linterna Verde. Mamá. Híjole. Híjole, carnal, pero bueno. Dice, no sé a qué Costco vaya Jordi Rosado, pero qué pendejo estás hecho. Dice el buen Chompi. Perdón, no le dije con tu tono. No, espérate. Cabe un comentario para Chompy. Denle todos corazoncito. No shit, Sherlock. Y Cabe hoy viene con ganas de que le tiremos. ¿Por qué? ¿Qué dices? Dice, yo puedo decir algo positivo de la película. A mí sí me gustó. Oye, pero para linterna es la de Sheldon Cooper. Esa sí está chida. Oh, por ahí les voy a poner la imagen. Oye, mira, ese capítulo está muy bueno. Que pone el anillo. Pero... y empieza a brillar. A mí, lo que dice Carlos Aldaña, Cabe puede decir cosas positivas de esa película. No la película de Flash, bueno, supongo que dice no, la película de Flash debe estar buena. Y Cabe dice, es más, para mi película utilizaré al mismo linterna. Y fíjate que a mí sí me gusta Ryan Reynolds. Sí, se ve bien de Linterna Verde, nada más que se ve guapo, musculoso, pero el guión es piterísimo. Ese es el problema con la película. Sí, y es lo malo que digamos que de cierta manera se quema y ya volverlo a hacer es como que tú otra vez y la gente se queda con la imagen de que va a ser mal. Si lo único que lo que podría salvarlos es hacer una secuela de Linterna Verde épica, pero ¿sabes qué pasa? Cuando la gente quiere hacer algo épico, tal vez un reboot sale mal. Como, y de hecho así le hicieron la de Linterna Verde, que hasta el vato andaba diciendo, Avatar de James Cameron se va a quedar en el piso, Linterna Verde va a estar bien perrona. El carrito iba a decir de Acceleracers de Hot Wheels, ubican en esa serie de... ¡Oh, buenísima! Yo tenía los Acceleracers, ¿sí? No todos, algunos. Ah, qué cosas, chavos. Y de, a ver, una pregunta. ¿De Linterna Verde a Ghost Rider? ¡Ah, no, Linterna Verde! ¡No, no, tres no! ¡Tres veces! ¡No! En Peter Esa. Ghost Rider, no. También, o sea, también está... El piterómetro acaba de explotar por tu comentario. No. Acabas, no. Porque no se pueden decir Linterna Verde y... No, no puedes decir Ghost Rider. No, nada más así. Con Nicolas Cage, dude. Nicolas Cage. Con su cara de... Déjenles, pongo el no, meme este donde salen todas las caras. ¿En qué momento se le ocurrió a alguien? Te lo juro que no sé. No, no puedo con esa película. Por eso la primera estuvo... ¡Oh! Mala, pero no tan mala. La segunda... No, ninguna. No puedo con ninguna, te lo la juro. La segunda la vi y dije, Dios santo, no debí de haberla visto. Acabo de perder las valiosas de mi vida. Pude haberlas utilizado en decirle a alguien que era lindo. No, es que no, o sea, o decirle a alguien que lo quiere. Vagabundos al centro, te lo juro, o sea, no. Ghost Rider y los efectos más piteros de la vida ever. Y oye, Nicolas Cage con su cara de sufrimiento. Oigan, hay dos películas, ¿no? De Ghost Rider. Y cada vez tiene la frente más arriba. Más arriba, ya sé, no. Por ahí les puse la imagen de Cage, así. No, está feo eso, no sé a quién se le ocurrió y fue una mala idea. La primera tuvo malas críticas, vamos a hacer una peor. Lo más rescatable de esa película es mi querido Idris Elbas. Dice por ahí Chompy Vázquez, dice, los mecánicos fueron los mejores Hot Wheels ever. Estaban chidos, con la llavecita te sentías como mecánico, sí, ¿no? Es cierto. Yo tenía uno. No, a mí me gustaron mucho los Acceleracers porque... eran así su edición especial. Llantas de goma, ¿no? Y todo. Ah, estaban muy padres. Y costaban como 35 pesos en ese tiempo. Dice, Jules, yo algún día seré una directora millonaria chingona y haré la película de Aquaman. Una que le haga justicia al personaje. Que nos diga por ahí a quién pondría como Aquaman. Más sí. Para... ¿A quién le gustaría? ¿Sabes cuál Aquaman? Dios for the Lords. No sé si vieron Smallville, en la sexta temporada sale Aquaman. Neta. Sí. ¿Ah, sí? Y ese actor me agrada mucho. Dice Chompy. A mí me gustaría que sea una película de los mejores Hot Wheels ever. Y Carlos Aldaña, yo haré una película de Nightwing, Red Hood y Red Robin. Oiga, Cabe, opiniones, Cabe, dice y presenta... Hermoso, Ghost Rider fue hermoso con Nicolás. No es cierto, no es ni buena ni... ¿Cómo no va a ser? No es ni buena ni mala. Es pésima, asquerosa. Es lo más bajo del cine. No es cierto, conozco peores, pero... ¿La de Spawn? No, la de Spawn no es mala. Ahí no, lo vuelvo a decir, es como la tercera vez que lo digo, la cara de hamburguesa. De pero no es mala, o sea, no. La historia está medio chiquita. Me imagino que en su tiempo... En su tiempo... Dude, yo la veía de niño y decía, oh, Dios mío, sangre, destrucción, wow. Es que Spawn en el cómic es serio, es sangre, ¿no? Es... Yo nunca lo oí hacer una broma en la película. ¿Nunca lo has leído? Dice Chompy, a Scarlett Johansson como Aquaman. ¡Como Aqualad! ¡A huevo! Para Red Hood está Jensen Ackles. Él sí debe ser Red Hood. ¿Quién es Jensen? No lo ubico. ¿Jensen Ackles? Jensen. Aquí está. ¿Cuando orina fuego? ¿Quién? ¿De qué hablan? Pues tipo y sí. Ah, sí, cierto. Cuando orina fuego. Ah, Jensen Ackles es este, el de Supernatural. Sí. Sí le queda, ¿no? Pues sí está chido. Pero yo digo que lo dicen porque se parece a Jeremy Renner en la forma de la cabeza. Para que compita contra Black Hawk. Todd Jason. Bueno, en otras noticias, oigan, ya nos volvimos a desviar muchísimo de Campus Party. Ah, estamos hablando de Campus Party. Ah, sí, Campus, Campus Party. ¡Campus Party! Con el emprendurismo, ¿no? Como tema principal. ¿Sabes qué? Eso fue lo más cagado. Espérame, hablen del emprendurismo, por favor, Charmín. ¿Qué onda con el emprendurismo? Pues es que haz de cuenta que estábamos ya en Campus Party, ya instalados, alegres de estar en Campus Party. Y nos anuncian por ahí. Oigan, va a ser la inauguración. Vénganse al escenario principal. Yo no fui, me dio hueva. Pero fui a SAF. Fueron varios ahí de Plus Beats. Y entre las muchas cosas que dijeron en la inauguración. Sí, espérate, en el video inaugural, en el video. O sea, totalmente planeado, escrito en un guión, checado, verificado y aprobado. ¡Emprendurismo! ¡Empréndeme duro esta! Que la palabra correcta es emprendimiento, ¿no? Emprendimiento. La palabra correcta, así como tú lo dices, buen Tito. Honorable y letrado Tito. El H honorable. Digo, perdón, el H Tito. Ajá. El H Tito, ajá. Letrado Tito, es emprendimiento. Emprendurismo ni emprendedurismo existe para todos los lectores. No se les ocurra decir emprendurismo, está mal. Y entonces nos dicen emprendurismo. Y luego llega la chava, sí, este año vamos a apoyar mucho a los al emprendurismo y no sé qué. Me quería dar un tiro. Que esa era la tirada de Campus Party este año, ¿no? Sí, sí. Y fíjate que no me agradó tanto. A mí tampoco me gustó tanto. Ibas al área de los Nintendo. De emprendedoristas y estaba sola. Sí, bastante sola. Aparte, como que restringida o algo así. O sea, pudo haber tenido un poquito más de visita y auge si no hubiera tenido que subir las escaleras, checar salida, dar la vuelta, bajar escaleras y llegar a esa área. Bueno, eso ya estaba, o sea, antes te lo ponían, pero para que vieras a los otros lugares, o sea, los otros stands. Era para la gente de afuera que quisiera ver un poquito ahí, o sea, sí, pero esta vez estuvo súper chafa porque veías las mesas solas. Oigan, y a ver, haciendo cuentas, ¿llegaron qué? ¿Un jueves? El lunes, un día antes. Lunes. Nos fuimos a Xochimilco. Nos fuimos a las, ¿cómo se llaman? Las chalupas. Se me acaba de ir el nombre. Las trajineras. Las chalupas. Las trajineras, nos dimos un aventoncito por ahí. ¿Qué decepción, no había una que decía Don Charmín. Ni una que dijera Asaf. Pero encontré una de Jules. Había una que decía Pooner Podcast. Antes quiero leer los comentarios. Dice Chompy, Batman Under the Red Hood es una película animada, véanla. Sí, peliculota, dice. Deberían de verla. Muy buena. Y dice, cabe Apolo a Chompy, es hermosa. Apolo 13. Mike dice, jaja, hoy tuve clase de emprendedurismo. A huevo, todos somos emprenduristas. Y emprendemos durísimo. Suena así, ¿verdad? Oye, Mike, yo te reto a que le digas al profe, oiga, profe, pero la palabra emprendurismo no existe. Neta, que lo busque en un diccionario. Que le diga, ¡no seas necio, hombre! Le avienta un libro acá como en el video, ¿no lo han visto? Que está un chivo molestando a la chava. ¡Paz! Le avienta un libro aquí en la cara. Ah, no, le avienta el borrador. Ah, el borrador, sí. Y ¡pum! En la jeta. Okay. Pero no se apuren, o sea, es algo que nosotros vinimos a decirles para que no cometan el error. Sí. Powner Podcast al servicio de la comunidad. Muy bien, entonces, ¿cuál es su opinión de... Ah, espérate, bueno, Campos, ya. Campos, ¿qué onda con...? Pues te decía que conocía ahí al señor Pixel, al buen Rollman y Ofelia Pastrana. Y después, yo no supe, pero el siguiente día que los vi a ellos, fue Renzo y Punisher, pero ya ellos ya no los vi, no me tomé foto con ellos. Fue Renzo. Fue el señor Pixel que tiene una voz así. Casi, ah, así, no, cuando agarró el micrófono, y se puso a hablar, dije, no mames, sí es él. Claro. Sí es él. Exacto, es que no lo reconoce por el podcast, por la, ¿no?, voz, por y Score. Dije, estoy viendo Score en vivo, dude. En bueno, vivo. Para los que no saben, Score es un programa donde hablan sobre música de videojuegos. Es como nosotros, pero el chido, bien hecho, y de videojuegos solamente. Y música pasan de los videojuegos. Martes y duran como 5 horas. Sí, los martes a las 10, síganos Score, arroba Score, BG. Que de hecho, fíjate que es que no estás acostumbrado a ver al señor Pixel hablar, ¿verdad? Sí, no. Porque está... en Atomics Live habla, digo, perdón, Sal, entonces sale. A lo mejor el impacto no sería tan... No, y también Rollman habló y dije, no, dude, sí son ellos. Rollman es un verga cuando habla. No, lo que sea que te está diciendo, dices, verga, ese tipo tiene razón. Estuvo muy chido, ese tipo de experiencias... Estaban muy chidas. Conocer a alguien que... También conocía a gente que seguía en Twitter y los ves y dices, qué buen pedo, dude. O sea, el lugar de reunión de todos nosotros. ¿Y quién más andaba de famosos ahí en Campus Party? Aparte de Luzbis, obviamente. Buzz Aldrin, el tipo que fue a la luna. Ah, el segundo hombre, ¿no? Ajá. El segundo hombre en pisar la luna. Estaba Nolan Bushnell, creador de... fundador de Atari. Ellos dos dieron conferencia magistral. Que por ahí Atari, no me acuerdo qué significaba. Pero conocimos al jefe de Steve Jobs, dude. Es el jefe de Steve Jobs y de Wozniak. ¿A quién? ¿A Max Cullen? No, a Bushnell. Nolan Bushnell fue el jefe de Steve Jobs y de Wozniak. Ah, en Atari. Que nos platique Jules, ¿cómo fue su...? Oye, sí, yo hubiera invitado a Jules para que nos también diera su opinión. Sí, cierto. Pero bueno, ya habrá otro podcast. ¿Quién más? Para la gente que le gustó mucho la película de Nosotros los Nobles, director de una conferencia también, que en la película de Nosotros los Nobles, el chavo este, que según tiene muchas ideas de negocios, emborracha a un senador para que le consiga una cita con Pemex para hacer su negocio. Ajá. El director emborrachó a uno de los productores para que le diera dinero para hacer la película. Oh. Para que se cuadren los negocios, se cierran en la peda. ¿Claro? Como dice Jules Moon, ella pensó que el vato era de Café Tacuba, el de... ¿Ah, Pixel? Pixel, el señor Pixel. Ah, ¿cómo se llama el de Café Tacuba? El que se pone los gorros hasta acá, ¿no? Cocholo. Cada rato se cambia el nombre. No, ¿cómo crees? No, señor Pixel, bueno. Dice Chompi Vázquez. Atari es el darle al blanco, mijo. ¿Darle al blanco? Ah, Rubén Albarrán creo que es el director de Nosotros los Nobles. Dice Mike. Lo desconozco, pero lo tomaré como cierto. Oigan, ¿y qué pasa con el concurso de hoy? ¿A quién ganó? ¿Cómo estuvo? ¿Quién? ¡Ah! Es que fuimos como comunidad, amiguito. Éramos cualquier asistente prieto ahí. No, cualquier prieto. Éramos comunidad, güey. Éramos community. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Pues fuimos como Plusbits, Don Plusbits nos llevó. Espérate, Rubén Albarrán es el de Café Tacuba, dude. Ah, perdón, okay. Estoy bien tonto. Ya, ven, Mike, te cambio mi lugar. Y ahorita llegué, creo. corriendo, era aquí a la vuelta. Sí, lo veo. Fuimos como... Estaba bien chistoso, porque nosotros teníamos dos gafetes, la acreditación de Campus Party y nuestro gafete de Plusbits. Entonces la gente nos veía los dos gafetes y le daba mucha curiosidad. Le decía, oye, ¿por qué tú traes dos? A mí me preguntaban veces, ¿por qué traes dos? ¿O qué onda con tu otro gafé? ¿A quién se lo robaste? Y él le decía, ah, mira, sí, claro, nosotros venimos como comunidad, ¿verdad? Y pues somos un blog bien padre, dude, bien padre. O sea, escribimos chidolenos. Y ya, chido. Dice Mike, Rubén es el vocalista de Café, perdón. Y Gas Alazraki es el director de Nosotros los Nobles, que también estuvo en el GIF, el cual también Mike estuvo cubriendo, que también estamos esperando por ahí las notas, ¿verdad? Las fotos. También. También estamos esperando las fotos de Campus Party. Oigan, ¿qué onda? ¿Sí tomaron muchas fotos? Sí. Yo tengo sí. algunas cuantas en el celular que las tuiteé, otras las tuiteé desde el de Bluesmeets. Y llevamos ahí la chica fotógrafa de Bluesmeets, la querida Jules. Y es la que tiene la mayoría de las fotos. Es la que tiene mis fotos con Pixel y con Zona. Sí, van a hacer entrada en... Yo creo que un resumencito, ¿no? Sí, sí lo voy a hacer. Espérame. Y lo dudo, porque si quieren ver las conferencias, están en la YouTube. Página de en YouTube, o si... Tienen canal, ¿no? Campus tienen Party. Canal Campus Party, y también en la... Pueden entrar a campusparty.com, y ahí vienen el material de todos los campus. Entonces nada más filtras a los de México, Campus Party MX4, uh-huh. Y ahí ya te salen las de esta edición. Que también fue Prieto Boros, o Uroboros, como le... Prieto Boros, como le dicen, pero que fue dio una conferencia de qué, de periodismo en los videojuegos, que está buena, no la he terminado de ver. Pero... Dice Carlos Aldaña, Jules se tomó foto con Yayo, yo también, dude. Es más, oye, a mí la foto con Yayo me dio retweet Yayo, dude. Es más, yo me le paré a Yayo y ni lo saludé. ¿Eh? Pintero, no, digo por el pintero. ¿Y qué? ¿Cómo está? ¿Está más alto? ¿Está más chaparrito? ¿Qué? ¿Se ve más flaco? Pues está... ¿El YouTube engorda? Bla, bla, bla, bla. Pues está a dieta, ahí no enflacando. Porque sí estaba bien puerco. Obedece al chango, pero... Nos dice Carlos Aldaña, anden del tráiler del Thor, del dios del trueno. Aguau, men, aguau. Calmado. Easy, easy. ¿Qué más, Campus Party? Pues Campus Party es toda una experiencia, tienes que ir... A vivirlo. Oye, ¿de qué tamaño está el... ¿El foro? Ahora estuvo más chiquito, ¿eh? ¿Expo? Bueno, el lugar está muy grande. Sí, la expo está grandísima, pero abarcaron... Usaron más camping, ¿no? O sea, sí, muchísimo más camping. La mitad era camping. ¿Y pero qué? ¿Estamos hablando de cuántos campos de fútbol? Pues? Campos de fútbol yo creo que unos 3. ¿De camping? ¿A lo largo o a lo ancho? ¿De puro camping? Sí. No, tres. Como pero, 3, ¿no? De todo. Todo, ¿tres? Así, acostados. Tres así. No, de Blue Camping si eran nada más 3 y otros 3 acá. Ah, sí, ¿verdad? Se estaba muy pesado, vato. Ok, entonces. No era cualquier evento, ¿verdad? No, 8,000 personas encerradas ahí. Miles de boletos regalados. Ya sé. ¿Y el próximo Campus Party? En Zapopan. Este campus sí se notaron demasiadas fallas. Es el primer campus al que fui, pero tú dices que es común encontrar fallas. ¿Cómo cuáles? Que por ahí pusieron un video en el hashtag de Campus Party que andaban robando algo, no sé. Ah, sí, de repente salía el prieto delictivo mal pedo y... El tepiteño. Y, por ejemplo, el primer día creo que navajearon alguna que otra casa de campaña. Dicen, o sea, yo no fui a ver la casa tal cual. Oiga, por ahí Chompy dice, hace mucho que no los oía y no sé si se la supieron. Pero les quería contar que en la página de Vogue, si metías el económico, salían Velociraptors. Sí, yo sí oí. Yo no hago. ¿Y no sabes si todavía o qué? Pues yo creo que sí. También si se meten a la página del Pulso, sale una navecita, meten el económico, sale una navecita que lo destruye. ¿Neta? ¿Cómo lo sé? Pues porque yo ayudé a desarrollar esa página. Ah, ok. ¿Y lo saben los del Pulso? Oye, estaría... No, lo saben. Estaría bien bueno meter algo así, bueno, no importa. Pero... ¿qué más? Dice Jules que no escucha nada, dice Mike que más de 3. ¿Más de 3 qué? Es que ya no me acuerdo. ¡Ah, más de 3 campos! Sí, yo creo que sí, tienen razón. Ah, ok, para imaginarnos el... ¿Qué más? No sé, las conferencias, había contenido. Oye, que se veía medio repetido. Dude, los youtubers son unos piteros, déjame ya decirte que los youtubers son unos piteros. Es que piteros. Sabes que invitaron al mal youtuber, así simple. Más bien creo que invitaron al que aceptó. No, pero mira, invitaron a Cés León, que no me digas que es cualquier youtuber. Pero yo siento que ya se quedaron muchos rezagados. ¿Cómo? O sea, yo dije... ¿Sientes que el boom del youtuber ya pasó? O sea, hubo un boom de YouTube donde muchos empezaron a subir a la par. Y luego hubo una baja muy así estrepitosa y solo algunos pudieron continuar creciendo. Que son los que ya no en cualquier lado se aparecen. Y los que se quedaron así rezagados son los que todavía van así a lugarcitos, o sea, que los contratan como pero cualquier cosa. Pero Campus Party no es un lugarcito. Sí, pero a lo que me refiero es que pero están invitados, poco Campus, ¿no? Le va a dar tanto peso a youtubers, porque de cierta manera. Pero youtubers y gente. ¿Estás diciendo que no le va a dar tanto peso a youtubers y les dio lugares en los escenarios? A ti también te dio lugar en el escenario. Sí, sí, sí, pero porque soy comunidad. Sí, pero a lo que voy es que no les da tanto peso como para traer, por ejemplo, a un Wherever Tomorrow. A un Ventures. O a un Ventures, que Ventures sí ha dado conferencias y a mí me consta que son buenas conferencias. A Ventures sí lo veo más en un campus party así dando una conferencia. Porque él, digamos que no. O sea, es gente que la supo hacer, supo manejar muy bien la fama y, o sea, la supo hacer así de simple. Llevaron a Sonia Alicia, que Sonia Alicia. Pues es Sonia Alicia, hace blocitos. Yo ni siquiera sé quién es Sonia Alicia. Yo sí, porque digamos que te digo, es de esa primera camada que como despuntó. Pero hace videitos, hace como que comedia, una que otra parodia. Ahorita últimamente ha jugado videojuegos y las hace como que las da reseña y todo eso. No sé si sea una gamer así muy sabedora del tema, pero es lo que hace ahora. Y la llevaron y da una conferencia como de, pues sí, YouTube, Espérate, y son cosas que la gente ya sabe. Que ya sabe cómo funciona YouTube, ya sabe los términos y condiciones de YouTube. Los términos. Lo sabes, o sea, no es como para... No, bueno, no todos lo saben. No todos, pero fácil los investigas. Eso no es una cosa que, o sea, no puedes investigar de una manera tan fácil como una conferencia, no sé, de HTML5 o de, no sé, cómo monetizar mejor tu blog. Ahora, ahí te voy. Tienes razón, la gente lo sabe y lo puede investigar más porque se está presentando en el escenario de social media de Campus Party, donde va la gente que ya quiere saber más, pero ya conoce de social media. Oigan, ¿y qué YouTubers fueron, por cierto? Mira, YouTubers. Ahí, ajá. Hablando de conferencia como tal, tuvo esta Sonia Alicia. Luego ya yo subí una foto, no sé si lo subieron al escenario o solo se subió al escenario y se tomó la foto, no supo. Y estaba... Estaba Zorlak, que Zorlak, para quien no lo ubica, es de los primeritos youtubers mexicanos. Él lo que hacía era... ¿Qué tal? Muy coqueto, muy bonito. Zorlak tiene su mérito porque lo que él hacía es reseñar gadgets. Y él lo reseñaba bien y él sabe del tema y está muy metido todavía en esa onda. Sí, porque lo que hace... Él no hace videoblogs, él reseña gadgets. Ajá. Ok. No es tanto un youtuber como tal. Y él en realidad no tuvo una conferencia ni nada, simplemente fue y entregó unos premios. Y estuvo ahí de invitado y se quedó viernes, sábado y domingo. Hizo su videito de Campus Party, estuvo chido. Llevó con él gente de Irreverente TV, gente que de repente salen los videos de Irreverente TV, pero su papel de Irreverente TV es más administrativo, como es Kenny y el otro chavo moreno alto que no lo conozco. Pero ellos hacen cosas más administrativas y se los llevó. Digo, es gente que a lo mejor le gusta Campus Party y está más metida en ese entorno que un youtuber como tal, ¿no? Ok, ahora, lo que yo me peleo es, ¿por qué llevan a youtubers? Que por el simple hecho de ser famosos, ya se creen social media experts. Y es más, dicen bien el dicho, no sigas a la persona que tenga en su bio social media expert. Ok. Para que te, por favor, Tito, busca todos tus seguidores y darles un follow. Ya no voy a seguir a nadie. Ok. Y sí, o sea... Yo siento que el tema de YouTube se ha vuelto, más bien el tema de los youtubers mexicanos, se ha vuelto muy controversial. Ahora, yo no digo que no estén chidos sus videos, le gusten a la gente. Lo que yo digo es... Cada quien a su cada cual. El César lo del César. Y ahora, por hacer una campaña que una marca te contrate, que sea tu imagen la que usan y que resulte exitosa, porque la gente que ya te ve... vea el producto, eso no significa que tú seas un exitoso creador de campañas. No, solo eres una imagen. Sí, es como si me pusiera, no sé. Exacto, una imagen. Sí, eso es Christian Bale con un Carlos V y ya Carlos V se hace súper famoso. Pues no fue gracias a Christian Bale. Christian Bale es la imagen nada más. Exactamente, fueron los creativos de Carlos V que dijeron, vamos a contratar a Christian Bale. Exacto. Es como si Justin Bieber anunciara algo. Fumara droga. Porque todos. Le escupieron sus fans. Y obviamente, toda la gente, todos sus fans lo van a ver lo que él anuncie. Sí, por la imagen. Como ahora Justin Bieber juega League of Legends, que fue una de las noticias. Y muchos fue así de. ¡No! ¡Pum! No, ya no shit, voy a jugar, Sherlock. Me voy a ir a Dota y cosas así. Entonces, obviamente, ¿cuántas believers no van a entrar a jugar League of Legends? Exacto. Ay, se puso bueno esto. ¿Qué más? ¿Qué más pasó? ¿Qué más cuéntanos? Ah, espérate, Jules Moon dice: ay, pero siempre es la misma caca de siempre en su social media. Su historia de cómo empezaron y que solo lo hacían de bromita, que no se imaginaban, bla, bla, bla. Por eso. Y me acaba de tirar caca a mí, porque yo de eso hablé. No. O sea, pero tú hablas acerca de un blog y cómo le diste crecimiento. Ellos hablan de que, ay, pues es que YouTube, yo empecé así y luego es una plataforma súper. Y me expresaba, yo decía lo que pensaba y luego pues hice un video cómico. O sea, es cosas que hay mil y un personas en YouTube que hacen exactamente lo mismo y hay 2,001 personas que probablemente lo hagan mejor que tú. Pero por el boom que tuvo YouTube y por tanta gente que hay, no los conoces, así de simple. Y nobody cares más que tus fans. Exacto. A ver, dice Chompy, si no fue Yuya, si no fue Yuya, no me importa. ¿Para qué quieres que vaya Yuya si yo no deseo? Hola, guapuritas, ¿cómo están? ¿Yuya? ¿Quién es Yuya? La niña que habla así, súper así. Sí, está bonito y todo. Pero habla así. Ay, ya, ok. Que, por cierto, Ofelia Pastrana se refiere a Yuya como la Yuya. La Yuya. ¿Neta? Ajá. Pero es que Ofelia Pastrana, pues, uno va a Campus Party, al menos yo, a ver a gente como... Es que Ofelia es Pastrana. Un monstruo que faltó que eso. Faltó eso. Yo creo que lo chido del Campus Party 3 es que hubo más gente famosa, entre comillas, o que tiene un peso más grande en internet. Exacto, más gente que tiene peso en el medio. Entre los campuseros, como la vez pasada, que a muchos lo odian, pero Eduardo Arcos o A. Martino... O incluso Akira Reiko, más bien conocido como Oscar Yasser ahora. Es que si van y se están ahí tres días suficientes para que todo campusero que quisiera se tomara foto con él y hablara un poquito con él. Pues, ¿Y este Akira Reiko fue? Y eso, no, ahora no fue, ando en Nueva York. Con lo de Ayunda, ¿no? Sí. Y eso habla bien de una persona que está tan posicionada en internet, con tan buena reputación. Y pues no sé, o sea, vas, ya tienes a la gente que te sigue por tu trabajo, por lo que haces, porque te respeta. Entonces el hecho de simplemente llegar y hola, ¿cómo estás? Y qué padre, ¿cómo te va en campus? Y así, pues es algo muy, muy agradable que lo haga personas con ese tipo de personajes, ese tipo de fama. ¿Qué sabes por qué Akira es Reiko? Ah, no sé por qué es Reiko, ¿por qué? O Reiko Nagase, de Rich Racer. ¿Ah, sí? Que es una mami de... ¿Y Akira? Por Akira. No, Akira no sé, ¿por la película? Pues yo creo que sí, ¿no? Por el manga. Digo, apréndele por el manga, porque la película... No manches, esa película... Que por ahí el personaje, uno de King of Fighters... Sí, K999... Lo quitaron por... Sí, por infringir derechos, porque era un tributo a ¿cómo se llama? Akira, bueno. No. El tipo no sé. ¿Cómo se llama? ¿Tesudo? Tu nadie te suda. ¿Te suena? No, sí se llamaba. El de... No me acuerdo. ¿El de Akira qué? Pues... ¿El de la película? Sí. ¿Tetsuo? Algo así, ¿no? Se llamaba... Tetsuo. Kana-9999. Tetsuo Shima. Ah, ok. Oye, algo quiero, para dar algo de algo bueno de campus. Ah, o sea que decimos puras pendejas. Sí, no, o sea, algo positivo. Ah, ok. Dice Max, hablen de Knocking. Knocking, te agradezco mucho. Me alimentaste varias veces en campus. ¿Qué es Knocking? Es una aplicación, se llama Knocking Card. Y ellos lo describen como una especie de tarjeta de cliente frecuente, pero en tu smartphone. Ah, ok. Entonces lo que haces es que vas a un sitio, uh-huh, y te dan un código QR y en la aplicación te detecta, te pide que aceptes, que permitas tu posición, que sepan dónde está tu posición. Entonces te aparece en la lista de establecimientos en los cuales puedes obtener un descuento, uh-huh, si lees el código QR que esté en el establecimiento. Ya, algo parecido. Por ejemplo, yo estoy en el centro, hablo Knocking. Y estoy cerca, no sé, de un Italian Coffee. Y dice, está cerca de estos establecimientos. Y ahí me sale el Italian. Y la oferta de esa vez del Italian es, no sé, 20 de descuento. O un pastel o lo que sea. Voy al Italian, abro ese descuento, me abre el lector de QR. le pido ya al mesero o a alguien encargado, digo, oye, traigo la Nokia, me pasan el QR, lo lee, se activa el descuento y me lo hacen válido. Lo que hizo Nokia en campus y por lo que desprendió o se hizo, digamos, llegó a mucha gente, es que hacías el Nokia, es como check-in, el Nokia lo hacías ahí y en las mañanas te daban un cerealito con tu tazoncito y tu leche. Oh. Entonces ya desayunabas. Y también estuvieron dando café, panquecitos, frituras. Está muy buena la aplicación, digo, son descuentos. En vez de traer tus cupones o tu tarjeta, pues traes la aplicación en el celular. Pero entonces, ¿qué lees? ¿Los QR? QR code. Ajá. Y ya, QR. ¿Pero cómo sabes que es de algo? ¿De que es para algo? O dice este... Es que te sale una lista de estos establecimientos. Ajá. Y te sale la oferta. O sea, te dice Italian Coffee, 20% de descuento en cappuccino. Entonces abres esa oferta y te abre, dice... ¿Está en este lugar? Te vale en cualquier Italia. ¿Cómo es el Twitter de Nokin? Nokin Car. Pero lo que yo me refiero es que... O sea, ¿cómo sabes que ese es el QR code que tienes que checar? Ah, porque te va a decir ahí Nokin Car o el mesero te lo va a decir, mira, si tienes Nokin Car, Así me lo dijeron ellos. Ok, Sí, nunca me tocó desayuno, Pues es que no ibas a hacer tu knocking, amiguito. Sí, la verdad me levantaba bien. De hecho, ahorita está solo para iOS. Ajá. iOS. Entonces yo lo que hacía era que abrí mi cuenta en iOS, pero usaba el iPod de alguien más. Y te lo valían, o sea, el chiste es que tuvieras tu cuenta. Ah, ok. Y luego yo iba diario y le decía al chavo, oye, ¿cuándo para Android? Y me decía, es que el desarrollador todavía no la entregue, no sé qué. Y ya el último día hicieron una lista con los correos de los que tuvieran Android o Windows Phone. Y se les iba a mandar un correo cuando estuviera disponible. O sea, ese es atención al cliente. Está muy chido. Aparte, yo hice una cuenta y puse el user mal y se me fue el pedo. Le dije, oye, no puedo entrar a mi user, se me hace que lo puse mal. No hay manera de que me manden un correo y restablecerlo. Me dice el chavo, no, pero ahorita te lo cambio. Y en ese rato abrió su computadora y me cambió el user y ya quedó bien. Ese se me hizo gente muy atenta y se me hizo una muy buena aplicación. Ok, ya lo saben. Cosas buenas de campus, dude. Ahí les va la página. A ver, primero quiero leer algunos comentarios. Dice... Es Knocking Card, dude. Carde. Ay, dude, la cara. De Mario Kart. Dice... dice Sally Green, Believer Forever. Good on you. Carlos Aldaña dice, Nintendo usó a Justin Bieber para anunciar una oferta de 3DS. No, pues ya, las Believers... con su 3DS ahí empolvado. Y dice Jules Moon, ajá, en YouTube, la forma que puedes crecer en YouTube, bla, bla, bla. Sally Gris dice, qué oso que te sabes las líneas de Yuya, dude. Y Jules Moon dice, qué oso que te sabes que le sale la voz igualita. Ok. Hola, tibetitas, ¿cómo están? Ay, nada más haces la voz aguda y ya eres Yuya. Dice Mike, jaja, y eso que no estuvieron en la conferencia, entre comillas, de Mercedes Nasta, fue la troleada de campo. ¿Por qué, Edu? Cuéntanos, ¿por qué? Sí, la de CES León, o sea, bueno, ya no voy a hablar de los youtubers, me cagan. ¿Sabes por qué me cagan? Porque yo no les conté. ¡Ah! Oigan, amigos, todos estuvimos en YouTube. Todos aquí tuvimos nuestra incursión en YouTube y creo que yo fui el que llegó más lejos. ¡Cómetela! ¡Enterta! No seas necio, Charmin, y ya vamos a pasar a lo que sigue. ¿Quieres otra cosa buena de campus? A ver, ¿quién más hay bueno de campus? Dibufante. Dibufante. Dibufante es una... empresa, se podría decir, que hace playeras estampado de vinil. Las playeras son algodón peinado, o sea, son playeras con muy buen estampado y la playera es de muy buena calidad. ¿Cómo funciona Dibufante? Tú mandas tu diseño y te la pueden hacer, pero ellos se quedan con el diseño, digámoslo, y lo pueden vender en su tienda también. Pero te dan una comisión por cada playera. Una comisión por cada playera que venden ellos. O sea, sí, sales ganando. Es algo muy parecido a Threadless. Sales ganando, pero aquí, ¿no? Sí. Y ya sale chido. Digamos, mandas a hacer la playera, te la hacen todo, y el envío te sale en $75. ¿Y con todo y playera? La playera va a precios desde 130, 150 hasta 200, 220, depende del estampado y de la complejidad. Más o menos como las rayeras de máscara de látex. ¿Y hacen envíos? Sí, de hecho, entré en un concursillo con ellos, me gané una playera y lo único que pagué fue el envío, $75, y está muy padre, si los diseños están chidos. Aparte, bueno, pues puedes mandar el tuyo si ninguno te gusta. Pero vamos, ¿tienen página? 500 likes. ¿Mande? ¿Tienen página? Sí, dibufante.com. Así como elefante, pero dibufante. Dibufante. Para que le entren. A ver, vamos a ponerla ahí en el chat. Josmon se ganó un 50% y Charmin se ganó una playerota. Ponle ahí, dude. También es arroba dibufante para que vean que los apoyamos. Entonces, están muy chidas. Había una de Star Trek que decía... ¡Kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tus dudas. ¿La masacre? ¿La masacre de quién? Pusiste dibujo. Perdón, ¿cómo es el Twitter? ¿Dibufante? Dibufante. Es dibufante.com, ¿verdad? Sí, la página. ¿Cómo ves, Luz? ¿Qué más? ¿Qué más, Campus? ¿Qué otra cosa vimos, apreciamos? La gente está muy loca, Charmín. Ah, los prietos a los que les regalaron el pase. Sí, los prietos que les regalaron el pase, que se pusieron... ¡Pues está chido! Oigan, y, pero... ¿Y qué onda con el bebé campusero? Y... Ah, es que hay un bebé que lo hicieron... Lo fabricaron en el primer Campus Party y lo llevaron en el Campus Party 3. No, ¿en serio? ¿Tiene 4 años? Creo que lo volvieron a traer. Pusiste el infante punto compara. ¡Chincheros! Andas con los tipos hoy bien cañón, dude. Pues es que ustedes... Ya. La torre campusera, dice Mike. ¡La viejita super guerrera! A ver, ahí les va. La torre campusera, Alpura era uno de los patrocinadores. Entonces hubo un día en que dieron mucha... como yogur, estaba, leche con sabor, no estaba sé. Estaba muy rico. Estaba muy rico. O sea, como una especie de licuado, yogur, leche con sabor. Y venían en botecitos así redondos, pequeñitos, como de unos 15, 20 centímetros de alto y así unos 3, 4 de diámetro, no sé. Y unos dudes que se pusieron a recolectar todos los botecitos vacíos y luego armaron una especie de torre tipo Torre Eiffel y la pegaron con cinta. Entonces quedó ahí con la torre y arriba le pusieron una cabeza como de las memorias Kingston, ¿no? Ah, ya, sí. Sí, la cabeza esa que sale en las memorias Kingston. Ah, ya. Trayendo un modelito así pequeño y lo pusieron hasta arriba. Se quedó bautizada como la Torre Campusera. Otra cosa, la Batichica y Supergirl, dude, estaban mamis. ¿Y sabes quién? Las edecanas de Movistar. Las edecanas de Movistar, dude. ¿Qué tal? No, dude, bastante bien. Sí, o eran edecanes como las de... Las de los Oxxos y Telm y de ¿Las Excel? De Pulso? ¿O cuáles son las que están gorditas? Bueno, claro importa. Que no, la cabeza de este arriba no era de Iron Man, Jules, era de las Kingston. Yo me acuerdo porque la vi en una mesa. Yo no sé, dile a Jules, ¿por qué me dices a mí? Te estoy viendo a ti, pero me estoy dirigiendo a ella. Ah, ok. ¡Edecarnes! ¡Todo eso edecarnes! Ah, ese chompi sí sabe. Oigan, en el chat están vueltos locos con los likes, ¿eh? Déjenme decirles que ni Score tiene tantos likes. Pero Score tiene lo que nosotros tenemos de likes, ellos lo tienen de... ¿Escuchas? Sí, de hecho, estamos al revés, ¿eh? ¡Estamos al revés! Bueno, no nos tienen tantos likes tampoco. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más pasó? La viejita campusera. Había una señora como de unos 60 años. ¿Comenteando a más no poder? Correteando Candy Candy y Alborada. Con unos audífonos gigantes Razer, dude. La usurpadora. Que dio toda una conferencia Razer, de lo que es el SWAG. Sí, papá. ¿Lo que es el qué? Oye, no, la conferencia del SWAG ladillo. Tranquilo. Perdón, sí me pasé de SWAG. Este Swagger Boy. ¿Cuál fue la conferencia más extraña que vieron? La de Mercedes Nasta, dice Mike. La verdad no la vi. La más extraña fue... Pero la de Brian, ¿qué pasó con la de Brian? ¿Qué pasó ahí? Nos la perdimos, ¿o? Pero dicen que estuvo muy chida, que tocó, que tocó ahí y que estuvo... Por ahí hay que checar los videos, ¿no? Bueno, debe de estar ahí. Debe de estar ahí en este... En los videos de stream. Oye, Campus Party tiene... Espérate, Sally Green dice... ¿Quién, pelirroja Jules Moon, ganó más fans? Nerds. ¿Qué? Ah, sí. Pudo haber sido Jules, pero ¿sabes quién le ganó? ¿Quién? Blues Beats. Ah, oh, sí. Jules que subió 100, ¿no? No, como 50, ¿no? No me acuerdo. O 70, algo así. Pero Blues Beats se echó a la bolsa como 200 seguidores. ¿Y qué, en Twitter? Sí. No, de hecho fueron... ¿En Facebook? Sí, 200 seguidores. 217 ganaste. No fucking way. Ya nos están aquí acabando. A ver, hay que ver eso. ¿Qué nos dicen? ¿Qué dicen ahí? El chats. ¿Qué más, dude? ¿Qué puedes decir del Campus Party? Pues estuvo chido, la verdad sí me gustó. La gente es lo más bonito. Tuvimos contacto con otras comunidades como Young Offenders. Es lo padre, ¿no? Las comunidades y los media social manager experts. Bueno, los de verdad. No, sí. Los... Pues la verdad, la gente es lo que uno mejor se lleva de estas cosas. Ya sé, yo quiero que atento, por ejemplo, toda la gente de comunidades, la fiesta campusera. Todos muy, muy buena onda. Al buen Chepe, que yo no lo conocía, que nos va a estar escuchando, pero bueno. John Offenders son la onda. ¿Qué son o qué? ¿Quién dijo? Sally. Sí, Sally, pues ahí los tuvimos pisteando con nosotros a los chicos de John Offenders. Dice Chompy, conocimos comunidades. Suena como que fueron a la Sierra Madre o algo. Claro, como... comunidades del campo del internet. Como plan solidaridad de acá de Fox, así como. En 2013 fuimos a las comunidades a conocer. De la Sierra Madre Oriental. De la Sierra Campus Oriental. ¿Ya quieren que cerremos con Campus Party? Ya, ¿no? No sé si alguno de los escuchas, como Mike o Jules, quieran agregar algo. Ah, ¿cómo ves? Campus Party MX. Pues hay que invitarlos, ¿no? También para que... No, ya, el siguiente, ya, Campus, ya. Okay. Seguimos avanzando. Hasta el quinto, pues. Ah, la lucha libre, dude. Eso sí se me hizo medio prieto, la verdad. Ah, hubo lucha libre. Estuvo bien, ¿eh? O sea... ¿Sabes qué estuvo prieto? Lo de la mucama esa que... Ah, sí. Eso sí estuvo súper piterísimo, así de váyase al diablo. Naco, prieto, naco, no prieto... Lo de la lucha libre estuvo chido. Sí, es parte de la cultura. Porque era Kingston y tenía sus dos... gamas, la roja y la azul. Y lo supieron aplicar muy bien. ¿Dieron algo mientras estaban ahí en la lucha o algo? ¿Memorias? No, me acerqué. No me acuerdo, no me acerqué tampoco, pero lo vi de lejitos y pues estuvo padre. Oigan, dice... Las finales de Xbox estuvieron muy buenas. Ah, ¿qué jugaron? Buenas. Marvel contra versus Capcom, de seguro. No, jugaron Halo, Battlefield, FIFA. ¿Qué más, dude? Marvel, ¿no? No me acuerdo, pero te lo juro que la de FIFA era como un partido de verdad. Te lo juro, así estaba la gente. Y se llevaron algo los que... Injustice también jugaron. Ah, no. Súper guapo. Y las narraban, había gente que las narraba. ¿Neta? Aquí lo llevo a Gail, y aplica el Hadouken. Sí. ¡Summer Messing! Con voz del perro Bermúdez. ¡Qué asco! Ya lo quitaron, ya. StarCraft 2. ¿Qué más, Mike? Mike sí que estuvo ahí. Ah, StarCraft 2 sí ha de haber valido la pena, ¿no? Así ver todos los... Estuvo chido, dude. Y pues todos los retos. El Mike se ganó un Z10. Un BlackBerry Z10. Lo anda vendiendo. 8,500 varos. 8,500 pesos para quien quiere un BlackBerry Z10 totalmente nuevo. ¿Por qué? ¿Qué ganó? ¿Qué jugó? Se hizo como una especie de rally, no me acuerdo. ¿Neta? Órale. No me gusta BlackBerry, pero... Wally dijo que sí, que si no hubiera sido el compu, le hubiera entrado al de Battlefield. Pues eso sí. ¿Qué más? Pues todos los concursos, estuvieron chidos los retos. Ken Berger también se ganó. Oye, ¿te fijas que todos los hipsters se la maman a Young Offenders? más o menos. O sea, Sally, aquí está. Young Offenders mola. ¿Qué feo lo dijiste? Pues, ¿qué es eso? ¿Qué feo lo dijiste, o sea, yo? Sally, me has dicho, a toda la gente que gusta de lo underground, no popular, vale, underground, le aprecia mucho el valor y el trabajo que hace Young Offenders. Yo lo sí, pero es así, Sally Green y Ilan, ahí tienes dos. Pero yo estoy muy enojado con Ilan. ¿Por qué? Porque primero criticando de, no me interesa su eventito donde están pegándose sí, a las computadoras. Es que bueno que no fue porque va a estar lleno de posters y pseudogitos. No, sí. Ya está, que salimos con Young Offenders. ¡Ay, Young Offenders! ¡Ay, me lavo los dientes! Sí, ya sé, no, eso sí. Eso, es más, eso se llama karma y eso le pasa por andar criticando. Ay, esa Jules Moon sí sabe, por eso mi corazón late más fuerte cada que la escucho. Cállate, Mike, que tú también. Pues como yo no soy hipster, yo en mi vida había escuchado de Young Offenders. No, yo sí. Por Chepe. Por Chepe, que es bien chidillo. ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, ¿qué más? Muy bien, Miles. Se pasó de lanza. Te decía que... el Wenkenberger se ganó su celular Firefox con sistema operativo de Firefox. ¿Neta? ¿Se ganó un celular? Así que ni siquiera llega a Alpha, dude. O sea, es un prototipo así para desarrolladores. Ah, ok, un prototipo. Que creo que en ese ratito lo quebró como 2-3 veces. O sea, lo... Sí, sí, se le trabó como 2-3 veces ahí ya metiéndole mano. Pero pues está chido, ¿no? Órale. ¿Qué más? Mucha gente se ganó stickers de Plusbits, playeras de Plusbits. Saludos calurosos de Plusbits. Oye, ese ojo se lleva una mentada. Ah, sí, voy a hablar seriamente con él. Así de, oye, ¿qué pedo? O sea, neta, nos quedaste mal. Yo pensé en él por las playeras que yo tengo de Rockabilly, que me han durado y que están buenas y que siguen en perfectas condiciones. Pero sí se las aventó como... Como con las patas. Como... ¡Verde, ya es mañana! Dice Max, en el reto que yo estuve les iba a llegar hasta un día después el Firefox. Firefox sistema operativo de gama alta y se lo ganaba en tercer lugar. O sea que al Kenberger le dieron el feo. Pero al menos ganó algo. Sí. Yo gané en taza de Huawei. Yo solo gané amigos. Es lo más importante. ¿Qué más, Josh? Pues no sé, ya no es falta de Campus Party, ¿no? Vamos a hablar de del tráiler de Thor. Yo no lo he visto. ¿No lo has visto? Busquen Plusbits mientras lo platicamos. ¿Ya lo viste, Dark Charmin? No quiero ir, pero... No lo he visto, pero... Pero imagino que debe estar muy, muy bueno. Cuéntame. ¿Qué podemos esperar de Thor? Loki, dude. Loki is back. Dude, Loki, con eso empieza el nuevo tráiler de... Loki y se me olvidó el nombre del actor. Aquí lo tengo en la lengua, lo puedes leer por el de Tom Hiddleston. Ese mero, qué buen Loki. Ese Loki, un Loki. Oye, en campus encontré el amor. Ah, sí, ¿verdad? ¿Quién encontró el amor en campus? Y la gente que encuentra personas muy bonitas y especiales allá en campus. Qué bonito es lo bonito, qué bonito es lo bonito. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién? Pues no sé, por ahí un chico era muy afortunado. Sí. Varios. Qué envidia de ese chavo, la verdad, qué envidia. ¿Por qué se le declaró a alguien o qué? No, pues encontró a alguien, una persona muy linda, muy especial. Especial. Muy especial ahí. Dice Saligrin, ¿what? Fui al baño, me dijeron algo así, hipster. Next. Oigan, y... Estoy viendo aquí Campus Party México 4, Wozniak, pero no, ¿verdad? No, ese es de... ¿Cuándo fue Wozniak? ¿Qué edición? En el 2. Bueno. Oye, que la semana, ahorita que estás viendo, que nos quejamos, se me pasó, que fue Campus Party, con tendencia de emprender. Y luego enseguidita la semana del emprendimiento. Ah, sí, es que le está tirando muy duro gobierno federal al emprendimiento con el Instituto del Nacional del Emprendedor y todo eso. Y como gobierno es uno de los principales patrocinadores del Campus Party, pues eso es a lo que se enfoca. ¿Sabes qué dijo el buen en Twitter está como Exmi? Sí. Él dijo que, o sea, que está chido, que apoyen, pero ya siente como que es, anden, rápido, emprendan, rápido, así como a la fuerza. Y así lo siente él, y de cierta manera como que sí. Mira, es que... Como que ya es mucho con demasiado. Sí. Deberían dejar, o sea, que fluyan las ideas. Totalmente de acuerdo, pero tiene su lado positivo y su lado negativo, ¿verdad? Como muchas, muchas cosas. Lo bueno es que se está animando a la gente que le interesa a hacer las cosas, las ideas que tiene. Se te anima a emprender, a hacer algo. Y esto ayuda de que si pega... Si pega, estás creando una empresa y le estás dando trabajo a otras personas. Uh-huh. O sea, eso está cool. Está muy chido. Pero ¿qué pasa cuando todo el mundo quiere emprender? Y entonces de repente todo se vuelve en servicios, servicios, servicios en todos lados, todo el mercado se satura y no tienes ni idea de para dónde hacerse, nadie gana. Sí. O sea, es como hablamos mucho de Silicon Valley. ¿Qué pasó en Silicon Valley? En San Francisco, la gente fue a Silicon Valley porque ahí había muchísimas piritas de oro en los ríos. ¿Qué pasó? Toda la gente se fue ahí y no encontraron nada. O sea, ya no quedó nada. Lo dejaron así, saqueado. ¿Qué es lo que está pasando otra vez en Silicon Valley? Todo el mundo se quiere ir allá a hacer sus startups, bla, bla, bla. El emprendimiento en Silicon Valley. Va a pasar lo mismo, lo van a saquear y lo van a dejar en nada. O sea, es una explotación. Sí. Es que sí, es que ya te digo, es mucho con demasiado. Más que suficiente. Por eso, emprendan, chavos. Emprendan. Pero no porque YOLO. Emprendan bonito. No, porque de verdad quieren hacer algo. Quieren marcar algo. Innovar, ¿no? También es importante. Innovar es muy importante, Tito. Muy bien. Y darle el plus bits que necesitan las cosas. No, Ay, sí, oye, sí. Sally. No. Bueno, sí, perdón. ¿Qué? No, dilo. Sally. Ah, ¿qué opinan de que sean Zapopan? Zapopan soltó un barote. Barote. Así que fijaste que esta edición estaban los anuncios del gobierno. Sí, totalmente. O sea, Zapopan soltó un barote para que la próxima edición fuera ya. Ahorita, unas fuentes, por ahí no voy a revelar cuáles, me están diciendo que están viendo a ver qué pedo, a lo mejor se traen Campus Party 5 para acá. Para acá, San Luis Potosí. Wow, está pero bien bueno. Está en veremos. Recuerden este podcast y que nosotros lo dijimos primero. Pero, sí, o sea. Si es que pasa, si no, pues ni modo, quedamos como los tontos. No, así. No, pero es neta. Por fin va a ser Toranzo algo, ¿no? Porque Zapopan es el municipio, y el municipio fue el que soltó el bar. Ajá. Ahora. ¿Aquí sería estatal? No, aquí pedo. Sería también el municipio. Pero, pues está. O sea, es muchísimo varo. Oye, muchísimo. Pero. ¿Y dónde lo van a hacer o ¿en qué? ¿El centro de convenciones? Allá atrás de bueno, sería okay. Por acá. Una locación, pero, sí. Pero por ahí no nos queda cerca nada. Sí, se escucha todo eso. Ahora, en Zapopan no sé dónde vaya a ser. Según yo, por ahí hay un centro de convenciones. No me acuerdo cuál. Pero sería algo pequeño, ¿no? En el centro de convenciones. No, pues planean que sean 10,000 campuseros. ¿Sale en el centro de convenciones? Dice Chompi Vázquez primero. ¿El que está atrás del parque? ¡En Prondon, durísimo! Sí, el que está atrás del parque. Pero le caben 10,000. No, sí, pero no queda nada cerca. Ah, no, bueno. Y ahora dice Sally Green. Los organizadores dicen que es un lugar en crecimiento emprendedor. ¿Crees que sea una solución que no para que no caigan en eso de Silicon Valley? Yo no creo que sea. Yo creo que eso está de más. O sea, el decir que es un lugar con crecimiento emprendedor. Cualquier fucking lugar aquí en México es un lugar con crecimiento emprendedor. Ahora, yo digo que es porque ahí soltaron el varo. Sí, así de simple. Suena interesante, ¿eh? Dice Mike Martínez que es en la Expo Guadalajara. Eso es, gracias, Luz, no sabíamos. Que es lo mismo o más grande que la Expo Santa Fe. Yo apoyo a Chompi. Así de simple. Yo pongo mi casa, ahí hay cancha. Ahí veo, Campus Party México 2015. Chompi. Chompi's Place. Chompi's, así, Chompi's. Chompi's. Claro que sí, espacio para 10 campuseros. ¡A huevo! Pero bueno, es el mismo más grande que la Expo Santa Fe. Pues ojalá sea más grande porque la verdad sí estaba si planean que sean 10, la cifra era 10,500 campuseros. Pues no manches, ¿cuánto espacio le van a estar dando a camping? ¿Sabes dónde se sentía que estábamos apretados? ¿Dónde? Entre mesa y mesa. No se podía pasar. Ah, sí. O sea, yo me acuerdo que la vez pasada sí había mucho más espacio. También por el camping, ¿no? Esta, había espacio como en los pasillos anchos. Ah, sí, sí, sí, sí. Pero entre mesa y mesa ahí era donde sentías verde, de verdad estamos muy apretados. Está bien, pues están juntitos todos. Y les damos sucosos de desayunar, porque las sucaritas son de nacos. Éxitos. ¿Dónde pongo el varo? ¿Dónde pongo el varo? Ahora, Mike Martínez dice, se supone que quieren que fueran, querían que fueran 15,000. Pero, no, según yo leí, en el oficial decía que eran 10,500. Sí. Porque en Londres iban a ser 10,000 y querían que en México superara el récord y iban a ser 10,500. Pero bueno, ¿qué onda? Aparte, de otras fuentes también, escuché que en Campus Party 3 querían que fuera simultáneo en varios lugares, que iba a ser en Monterrey, en Guadalajara y en México. Eso no está chido. Llegas a más gente, pero sí, o sea, está más chido que se concentre mucha gente de todos los lugares en uno solo. Uh-huh. Ahora, ¿a quién no le conviene? Por ejemplo, a los de DF que ya iban a Campus Party. Son 8 horas de México a Zapopan. Dijeron que, bueno, para calmar el alboroto por eso, dijeron que Movistar iba a proveer autobuses para los campuseros veteranos. Órale. Eso está muy heavy. Está, sí, está pesadón, porque pues ¿cuántos no son de ahí? Y, por ejemplo, nosotros no hay pedo, porque ¿cuántos somos? ¿Qué? ¿A quién solo estoy? Ah, no, hacemos 3 horas y media, 4. Ah, no, R.A. George Moon nos dijo, guapos, guapos. Somos bien guapotes, mi mamá también dice eso. Sí, mi mamá opina lo mismo que yo. Ah, no, Movistar. Ah, ya no te queremos, tío. ¿Qué más, dude? Pues no sé, es que Campos, es que compréndanos, estuvimos una semana ahí metidos. ¿Y qué tal la desvelada? Hubo una vez que yo no dormí 40 horas, y después de eso troné y fui a dormir y dije, no, esto está de locos. Yo me desvelaba y decía, me voy a levantar a las 9, y me levantaba a mediodía. ¿Y no te rayaban o algo? ¿O no se troleaban entre ustedes? ¿No se veían incómodamente, chicos? ¿Vale? ¿No se pintaban o algo? ¿No se rayaban, no se troleaban? Ah, no. No, ¿sabes lo que hacía con la gente que se dormía? Nos tomábamos fotos. Ibas y tomabas fotos con ellos. De hecho, tuiteé antier una foto donde sale Saf atrás de uno de los de seguridad dormido. dice Mike, de hecho es más lejos ir de San Luis a Zapopan que de San Luis al DF. No. Pues según yo es poquito menos. Es menos. Es lo mismo. Aparte porque 4 horas más o menos. Guadalajara sí es grande, pero no es tan grande. Uh-huh. O sea, es como 2 veces, un poquito más. O sea, sí es grande, pero no es tan grande. Y aparte no está tan pesado el tráfico. O sea, obviamente sí es una ciudad muy grande, sí está pesado el tráfico, pero no es tanto como en el DF. Entonces, llegar a Zapopan no es difícil. Y pues no, son como 3 horas y media, 4 de viaje, nada más. Pues sea donde sea, Mike, vamos a ir, punto. Bueno, Mike, ventaja que tenemos es que San Luis está en el centro y digamos que todo nos queda sí, accesible. Sí, exactamente, nosotros llegamos a todos lados más rápido. 3 horas, dice Jules Moon, y ella lo dice porque acaba de ir. Éxito total. ¿A Guadalajara? Digo, a Guadalajara. ¿Ok? Que Zapopan queda, ¿cuánto? O sea, está pegado, de hecho. Está pegado, sí. Pero bueno. Zapopan a Guadalajara son 20 minutos. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Entramos con las noticias? Pues rapidito, Du. Sí, rápido. Son breves. Pues nada, que el mercado mexicano de videojuegos es dominado por los celulares. Pues sí. O sea, como habíamos dicho, todo el mundo se está haciendo móvil. Yo digo, todo el mundo se está haciendo pitero y jugando juegos de oye, pero hay juegos muy buenos. Hay juegos buenos. Sí, hay pero hay juegos. Fíjate que el problema es que no hay un filtro. Entonces puedes encontrar desde juegos muy buenos hasta juegos muy piteros. Pero fíjate que por ejemplo en el caso de yo no juego juegos hardcore en mi celular porque no lo soporta. ¡Ah! De hecho yo también. O sea, no, yo no juego juegos hardcore que requieran tiempo en mi celular, porque la verdad no es para eso y no estoy todo el día pegado ahí. Ok, pero con juegos bien hechos no me refiero a hardcore. O sea, hay juegos que te entretengas, que estén. Es que ubicas el Dominion Rush. Ajá. Ahí mismo te encuentras los 10 clones. Sí. A eso me refiero. sí, a sí, que sí. te encuentras el y clon de hecho, Million Rush, la última actualización lo hizo muy pesado y por eso yo lo quité. Antes me corría muy bien y después se me puso a trabar. ¿Qué te iba a decir? Ah, sí, que hay que... En cuanto dices que es pitero por el hecho de los juegos que nos da, hay que darle a cada juego el lugar que le pertenece. Ah, claro, no vas a comparar juegos de consola. No, no, no, no por compararlos, sino que simplemente, por ejemplo, tú, deja de reírte. Perdón, es que ya se encendió el chat. Ya se encendió el chat. ¿Qué me están diciendo? Dice, Max se está perdiendo peleando con Jules Moon. Dice, yo hablo de autobús. Y dice Jules Moon, ah, pues es que tú eres prieto. Ah, no te creas. Dice, alguien dele su oxígeno al sapo. Ay, pensé que Lisa andaba en Disneylandia, pero. Ya regresó Lisa, Ahí regresó. Hace una semana. Ya, no se peleen, chavos. Hagamos lo que hagamos el tiempo que hagamos, vamos a estar ahí. Éxito. Ya, no se peleen. Para poder pelearse, hay que saber con quién. Retomando. Que por ejemplo, yo, no sé, pues un Angry Birds lo usas cuando pues, estás esperando en un lugar o cuando vas a sentarte al baño o algo así, ¿no? Por eso yo creo que los juegos en celulares están, Es que, ¿sabes qué? También todo el mundo quiere ser el siguiente Angry Birds. Ese es el problema. Pero, ¿aquí hablas de que dominan el mercado por los usuarios o porque son los que más se producen? Obviamente son los que más se producen. Digo que es por los por usuarios. Por las ganancias. Y las ganancias, o sea, un juego de celular es muy fácil de abrir y jugar. En cualquier lado lo abres y lo juegas. Pues estoy seguro... Y tan solo por las ventas en volumen, ¿no? Un buen gamer... juega sus juegos en el celular, porque no todo el rato puede estar poniendo el Xbox, o sea, si tiene 15 minutos libres no va a prender el Xbox para jugar 15 minutos. Con el nuevo Xbox y el nuevo PlayStation 4 eso es posible. Y igual prefieres de vez en cuando jugar algo en el celular, bueno, a mí me pasa eso. Es que son experiencias diferentes. A lo mejor la experiencia que... No vas a tener la misma experiencia de Street Fighter 4 en celular. Sí, definitivamente. Le voy a responder con algo a Charmin. Si eres buen gamer, te das el tiempo de usar tus consolas. Exacto, pero también te das cuenta de que no todo es el mundo de las consolas y que tienes también juegos en el celular que son buenos y que puedes jugar y que les puedes dar su espacio y puedes decir, ¿sabes qué? Es que si tengo juegos en mi celular y los juego porque de vez en cuando se me antoja jugar un juego en el celular. Yo no digo que no haya juegos buenos, pero hay mucha basura ahí. Ah, sí, metida, obviamente. ¿Sabes? Por ejemplo... ¡Dude! Hasta en Campus Party había gente con sus monitores de 40 pulgadas jugando Candy Crush. En Facebook. Que yo no tengo un pedo con Candy Crush, o sea, si no me gusta no lo juego y ya, o sea. Y por ejemplo, hace poquito, no me acuerdo si fue Asher, que dijo, ubican a la chava esta que intenta demasiado ser gamer. No, fue Renzo. Renzo. La mujer, que se esfuerza tanto por entrar a la categoría de gamer que se ve mal. Y él dice, no lo hagan. Y luego yo pensé, ¿saben qué? Piensen en su amigo más gamer, el más gamer, y todo lo que publica, y ahora piensen como si fuera él mujer. O sea, no puedes decir, es que él está publicando mucho, mucho de que es gamer, y no lo es, hasta que no realmente estés con ella y lo sepas. Es que es como la morra esta que sale en una foto diciendo... Que se siente geek por usar unos lentes, ¿no? Espérate, que sale en una foto diciendo... Las niñas también podemos ser gamers agarrando tres discos de Xbox así en la mano como si fueran cartas. Sí, sí. No lo agarres así, pero... Pero a lo que voy es que mucha gente luego se queda con ese de que las mujeres todas que quieren ser gamers o que aparecen gamers son así. Cuando yo conozco chavas que juegan mucho de verdad y que no son así, que realmente son buenos gamers. Hablando de juegos, entre otras noticias... Ajá. ¿Saben que casi todo el mundo está diciendo que Plantas vs. Zombies 2 soquea? Oye, ¿dónde está? En iOS. ¿Ya está en iOS? En iOS. ¿Cuánto cuesta? 30 y... No sé. ¿Y para PC? ¿Ya está? Dicen que es malo. ¿Neta? No, todavía no va a estar para PC. Obviamente se van a ir por el público que más compra, que ahorita es el iOS. ¿Neta soquea? Pues dicen que no está chido. Bueno, es que también depende quién lo diga. Es que ya se hizo más difícil y no es tan accesible. O no tiene free to play, depende, ¿no? Habría que... Bueno, sí, yo al menos lo probaría. Sí tiene free to play, el primero no tiene free to play. Híjole, es que también eso es lo que no me gusta de los juegos móviles. El free to play. Que también lo hacen las consolas. Ya lo hacen las consolas, y es la tendencia. Pero empezó ahí. Yo le iba a hacer esa pregunta a Nolan Bushnell. Oye, ¿qué opinas del free to play? Bueno, no del free to play, pero de tanto download content. O sea, antes los juegos te duraban 40 horas y hoy te duran 8. Más lo que quieras comprar. Más lo que quieras comprar. Pero no, me ganó una tipa pitera que le preguntó. ¿Qué opinaba del Xbox One? Sí, o sea. Tendrás la oportunidad, dude, de preguntarle directamente a Bushnell eso. Gracias, amigo. Algún día sé que podrás. Si no es que se muere antes. Espero que no muera. Tal vez en otra vida. Bueno, un poquito para cerrar lo anterior. Lo que yo dije respecto al Twitter y de los juegos de celulares y los juegos, ¿sabes qué? Juega lo que te guste y punto. Sí, al final es la opinión de cada quien, pero yo digo que si les interesa un poquito esta onda de los juegos, no se van a conformar con las cosas móviles, o sea, van a ahora, ir. Ahora, yo digo, allá. Si juegas Candy Crush, no te hagas llamar gamer. Ah, pues jugar. No. O bueno, si solo juegas Candy Crush, no te digas gamer. Es que, ¿cómo es el gamer? Hasta no, que juega Gears of War, también se siente super gamer. Sí, super no, hardcore, o sea, gamer. Sí. Es que estamos con el término gamer pasa como con el término geek, como con el término emprendedor. Entre gamers. Y un personas que no entran en el término. Se ponen medallas que no existen, o ¿no? O sea, sí, simplemente no te clasifiques como algo. No te cuelgues la medalla de algo. Entonces, no te clasifiques como algo. Sé y que la gente te diga lo que quieras. ¡Exacto! Cuando es bueno, das gracias. O sea, sí lo soy o no lo soy. Y o no me gusta que me llamen así. Yo hago las cosas que me gustan y punto. Pasa mucho con esos tres más que nada. Con el gamer, con el geek y con el emprendedor. Es que entre gamers se odian. Por ejemplo, está el gamer que juega puras cosas de Nintendo. El que es hardcore gamer y juega Gears of War. El que es hardcore gamer y juega en PC y los demás juegos no valen. Sí, entre gamers también se odian y todos se tiran. Entonces, como dice Don Charmin, jueguen lo que quieran. No se cataloguen como nada, no se etiqueten. Se acaba el mundo. Piteros. Que la industria piteros. Sí se está yendo a la verga. Por cierto, mándenme unas vidas en Candy Crush. ¿No? Oigan, que por cierto, Mike ya acabó Candy Crush. Éxito. Chido tu cotorreo. Oye, yo no he conocido a nadie más que haya acabado Candy Crush que Mike. Yo sí conozco a otra persona, pero. Entonces, 31% celular, 25% consola fija, 24% computadora, 8% consola portátil, 6% MP3, 6% tableta. Juegan en su MP3. Y. Dispositivos móviles. En ese 25%. Es Nintendo Wii 18, Nintendo 64, que fíjate que es una consola que ya fue, pero hay un 2% que aún la sigue jugando. Ahí en campus había unos dos con un Nintendo. A lo mejor eran dos, ¿verdad? 3%, 3% Nintendo, no sé si sea NES o Super Nintendo. 47%, aquí la papa en México es el Xbox 360. Sí. Es la canasta básica y tu FIFA. Claro. 9% Xbox negro. 15% PlayStation 3 y 7% PlayStation 2. Sally acaba de postear una imagen de un tuit de Don Charmin que dice, es un meme que dice, conferencia magistral en el evento más importante de tecnología, pantalla azul. Sí. ¿Quiere que le expliquemos eso? Sí, tranquilo viejo, también tenemos escuchas que no son... Ok. La pantalla azul es un error que aparece en Windows cuando truena tu Windows. O sea... Cuando tu computadora ya no da más y haz de cuenta que se desmaya y tienes que revivirla, ¡pum! Te avienta esa pantalla azul. Haz de cuenta todos tenemos... ¿Qué puedo con el super ultra gamer de Jules, Pero bueno. Todos tenemos programas, ¿verdad? En la computadora como Photoshop, como Paint, como GIMP, y dije puros de edición de imagen, ¿eh? Todos son programitas y cuando truenan, pues se cierra ya, ¿no? Pero también tu sistema operativo en el que corres esos programas es un programa. Y cuando truena, sale la pantalla azul. Y es por eso el meme de Don Charmin, porque es una conferencia magistral en el Campus Party, que es de tecnología. En pocas palabras, hasta el mejor soldado se dispara en la pierna, ¿no? Es como cuando en el 90 y... ¿qué fue? 8. Fue con Windows 95, ¿no? En la presentación de Windows 95, cuando le conectan una impresora para probarlo, truena y les da el pantallazo azul. A Microsoft. Sí, o sea, hasta el... pues acá cuando fue la E3 que se les trabó el... El Battlefield 4. Ah, pues también, o sea, sí. Todo pasa, ¿no? Digo, no son cosas perfectas. Oigan, a todo chat, si llegamos a los 666 likes, no le den más like, dejémoslo en... No, vas a ver qué se va a pasar. Va a haber un chistazo que... Yo soy el 1% que... Ojió, ojió. Bueno, a ver. Solo 61. Es que así 62. Los motiva a tener más likes. Dicen, sí, hay que pasarnos. Porque somos bien malos. 64. Faltan... 65. Uno, a ver. Ahí está. O sea, ya. Vamos a ver quién es el chistoso que se pasa. Ahí lo voy a ver. Déjale, tomo el screenshot. Dice, dice Sally Green. Wow, bien. Yuyus, jaja. Sobre el Super Hardcore Ultra. ¿Qué pedo? Se bajó a 6.3. Ah, es que split. No, no, what está, the fuck, si dudes, con tus imágenes. Y dice Sally Green, perdón. Yo no soy gamer y me gusta aprender cosas nuevas. Eso es muy bueno. Eso es muy, muy bueno. Dice, dice Carlos Alain. La última vez que llegamos a 666 se me fue la emoción. Oh, ya le diste like, amigo. Ay, don Charlin, eres un idiota. Dice, dice Chompy Vázquez. Este, el día que estoy con Abe Newell, me te la está leyendo ahí, Jules, güey. Y también dice, no lo toquen, ahí déjenlo. Ya la cagaron, vatos, ya, ya ni pedo. Síganle dando corazón. Es que si ahí se va a quedar y quiero romper récord. Charmín se pasó, así es, amor. Charmín se pasó. ¡YOLO! ¡Swag Mezcal, dude! ¡Swag Mezcal! No, no, no. Puro mal te hizo ese Campus Party. Puro mal. Puro bien, dude. Este puro bien. Se te pegó lo tepiteño. Dice Sally Green, ups, soy el diablo y llegué tarde. Soy el diablo. Como la canción de The Fiquish. No, bueno. Este, otra cosa. Google lanza herramienta para localizar tu teléfono. Muy el estilo de lo que hacía ya... Find My iPhone. Exacto, Find My iPhone, pero para Android, ¿no? Básicamente, por cierto, lo estamos utilizando por ahí porque se robaron un iPhone. Esa es la noticia, muy cortita. También otra muy cortita, transmisiones en vivo de YouTube a usuarios con 100 suscriptores mínimo. Ah, ya puedo hacer, ya puedo hacer. Lo que pasa aquí, hay que hacer un día, entonces, este, stream del Pobner, ¿no? Algún día que por ahí, yo casual. Yo también puedo porque tenía, no sé, 800 suscriptores o algo así. Él no está presumiendo sus suscriptores. Oye. No, lo que pasa es que... no es que al principio era solo gente muy privilegiada la que puede hacer streaming en vivo. Y ahora abriendo esta, lo que quiere hacer YouTube es llegar a sitios como Ustream. Exacto. Y todos esos lugares. Ah, ya, pero sí lo querrá hacer. Solo, yo creo que solo o sea, igual es la competencia. Ser la opción. Porque no lo he probado yo, pero dicen que está más sencillo de utilizar que estos sitios. Y aparte hay muchas cuentas de YouTube. Ajá. Entonces... Y exactamente, por eso solo ahora es para los que tienen solo más de 100 suscriptores. Pues, en algún momento, cuando tengan la infraestructura ya suficiente. Más suficiente, firme, ya todo mundo va a poder hacer el stream en vivo. Oye, lo que... entonces, ¿creen que si hacemos streaming de Puner Podcast, un canal de Puner Podcast, llegamos a los 100 suscriptores? O sea, que la gente nos ayude para poder hacer los streams. Oye, estaría bueno, ¿no? Estaría bueno. ¿Qué opinan ustedes en el chat? ¿Quieren ver nuestras caras mientras hablamos? Oigan, sí, que lo pongan y nos sentamos acá tipo en un sillón como Nerdcore. Con una silla atrás, con una bicicleta atrás. Ajá, y un cactus así, y un sillón de Mega Man. Un cojín de Mega Man. No, estaría padre si nos sentamos los tres. Y... pero... sí, o sea, creo que sería lo difícil, ¿no? Llegar a... y se sale que si hago la imitación de Julia. ¡Claro que sí! Estaría bueno, un día de estos les prometo, bueno, yo les prometo un Pwner en video. Vamos solo a, uno. Vamos a quedar con un Ustream, ya que tenemos el canal hecho. Obviamente no nos queremos cambiar de audio a video, nada más queremos probar. Pero pues por ahí a ver, para que nos conozcan, ¿verdad? Para que nos vean las jetas. ¿Qué más, dude? Sigue. Ah, servicio Pro de Fitly por $5 al mes. Eso vi la noticia, pero ¿qué es el Pro? Ah. ¿Qué te da? Buena pregunta. Ahorita básicamente es una donación a Fitly. Uh-huh. Pero planean incluir beneficios. ¿Qué? Saca sus gatos y prende las velas negras. ¿Quién? Ah, ya. Imagínate, cuídate, quisieras un rito satánico. Qué bien que le di like. Y ahora 700, que... 700. Que diga blog. Oigan, ¿están listos para el 700? Para el 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. No, para el 700, dude. ¡Wow! ¿Quién lo dio? ¡Wow! Porque 700 no es coincidencia. ¡Ay, Papantla! ¡Qué bonito! ¿Es donativo para Feedly? ¿Será acaso que ya tiene demasiados usuarios por culpa es que de exactamente, el líder que necesita crecer? Es que exactamente. O sea, por más bueno que sea un servicio, si no está recibiendo ingresos, tarde o temprano podría pasarle lo que Google Reader. Por eso creo que empiezan con este modelo de donaciones, porque ahorita no hay ningún beneficio por ser pro, ¿sabes? $5 que al mes, al año. Al mes. Sí, que son. Pues a lo mejor. $70 al mes. Ajá, pero. Yo estar dándose al mes sin un beneficio, pues no. Uh-huh. ¿Verdad? O sea, vamos a ver qué trae más adelante Feedly con esto. Ok. ¿Qué más? Que ahorita no tiene ninguna especie de patrocinio visible, ¿no? Ni publicidad, no, de hecho, nada. De hecho, si te fijas. Y me imagino que crecieron demasiado a partir del cierre de Reader. Sí, de hecho, cuando. Poquito antes de que. Más bien, poquito después de que anunciaran el cierre de Google Reader. ¡Pum! Tronó una vez. Uh-huh. Y alguien comentó por ahí: nunca me había pasado esto con Feedly. Lo cual me da mucho gusto porque quiere decir que está creciendo. Sí. Bueno, esa es la noticia también muy rápida de Feedly. ¿Ya escucharon esto de Chromecast? Sí, es como un Google TV, pero en el tamaño de una. De una. Ranura HDMI. Ándale, ah, eso. Exacto. Está interesante. Como que lo que buscan es estandarizar, ¿no? Esto para poder compartir aplicación, imágenes, videos. Que de hecho en la app de la semana, porque regresa la app de la semana, pues vea, hay una aplicación que ya me voy a saltar a ella, que se llama iMediaShare. Que es para iOS, no sé si para Android también. Está interesante porque puedes compartir fotos, videos, obviamente de tu dispositivo, o te logueas a Facebook y ves tus fotos de Facebook en tu TV. Y está interesante porque, por ejemplo, para teles de rayos catódicos que no tienen conexión a internet, uh-huh, puedes conectar tu PlayStation o tu Xbox y se comparte ahí. Entonces puedes, por ejemplo, en esta tele que tengo yo, puedes verlo. O por ejemplo, en teles ya más modernas que tienen un estándar para. No sé cómo se llama el protocolo para transferir imágenes con la red Wi-Fi. Lo hace directamente. Sí. Sin cables, o sea, quieres compartir algo. Por ejemplo, las fotos al menos del iPhone se ven muy bien. Se ve mejor que en el teléfono porque lo ves a 1080 en Full HD. Y está muy interesante. Se llama iMediaShare. La versión gratis. Puedes, de hecho, también ver videos en YouTube. O sea, pones el video desde tu teléfono y te lo reproduce, pero solamente la versión definición estándar. La no sé cuánto cueste la de paga, pero tiene más cosillas. Está interesante. Por si quieren checarla o decir, chécate las fotos de mi campus party. Cool. Sí, cool. También cosas de fotos de Picasa. Está interesante. Muy bien, dude. ¿Qué más? Pues bueno, That's all. That's all? That's all. That's all, my friend. Are you listening, Titus? Titus Maximus, como diría Chompy. ¿Qué procede? You have my thumbs up. ¿Qué más? ¿Algo más que quieran agregar? Fíjate que hoy estuvimos cortitos, pero bien extensos. Cortitos, pero llenadores. Chiquitos, pero rinconeros. Exacto. Hoy hablamos de muchas cosas. Yo siento que que a veces duramos más, pero divagamos más. Y creo que hoy fuimos más concisos y hablamos de más cosas. Oigan, nos están preguntando cómo vamos con Morfeo. Ya lo quiero, tenemos una versión de prueba, pero estaba hecha en una plataforma que, pues, si bien estaba bien, no estaba perfecta. Entonces empezamos a hacerlo de manera nativa. De manera nativa significa que, bueno, cosas un poco complicadas que no vamos a explicar, pero es mejor. Entonces, el proceso va a ser un poquito más largo, pero lo que queremos es entregar un buen producto. Y pues en eso andamos. Realmente no hemos dejado de lado el proyecto. Morfeo es uno de esos sueños que pronto veremos cumplidos. Yo espero que ya para finales de este año ya esté corriendo, listo y lanzado. Éxito. ¿Y cuál es la otra? ¿Atom? Atom, ese sí lo veo un poquito más difícil, ¿eh? Pero pues también está ahí en la lista de to-do. De hecho, por eso no nos quisimos meter al Startup Weekend de Campus Party, porque sí, sería agregar un peso más, ¿no? Ah, había un Startup Weekend en Campus Party. Sí, sería agregar un proyecto más a la lista por hacer, entonces. Perfecto. ¿Alguna noticia presbitera que quieren comentar o ya, fuga? Creo que hoy les vamos a quedar de ver el más de bolita. Pues, aparte nos quedamos ya sin dos, ¿no? Se nos van. No, de hecho en el Spider-Man 2 hablamos de muchos temas, entonces hay que vamos mucho. Ah, estuvo muy chido. Estuvo muy chido. Hablamos en general. Hablamos en general de creepypastas. Denle una checada a los que no lo escucharon. Estuvo bueno el Pwn del 29. Pues bueno, creo que ha llegado la hora, ¿no? de terminar con este Pwn. También estuvo muy interesante, muy divertido. Muchos likes. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Son la hostia, dirían los organizadores de campus. 729. No rompimos récord, pero muchas gracias a toda la banda que estuvo en el chat. Y esos 4 o 5 invitados, pues que conecten sus cuentas. Queremos saber quiénes son. De hecho, son 2. Bueno, yo tengo 2. Yo tengo aquí 5, me salen invitados. O tú tienes a nuestros respectivas cuentas. Cuentas arroba ducharmin, arroba saporruz, arroba tito-vl. Y digan, soy yo el invitado, pero quiero permanecer en el anonimato. Y acá una cuenta con huevito de las de Twitter que tienen como 10 tweets. No, bueno, pues Charmin, Asaf, gusto tenerlos de vuelta. Hombre, un gusto estar aquí en los. Los. Pwner Podcast. Podcast. En el Pwner Podcast. sí, ya sabes, Pito, digo Tito, gracias por ser nuestro footers. Digo, host. Sí, host, se me va la lengua, se me traba con los tres tristes hipsters que tragan trigo orgánico. ¿Cómo era? Trigo orgánico. Ya 30 episodios. 30 episodios. Concluidos. Concluidos. Y por éxitos. Los que vienen. Ya me emociona sentir que el 50 está más cerca. Ya llevamos medio año, ¿no? Sí. Más. Sí, medio año. Poquito más de medio año. Y no hemos faltado un episodio, ¿no? ¿Qué ¿Cómo consideramos el episodio pasado? ¿Cómo lo consideran? ¿Un extra? O sea, ¿sí hubo episodio o no hubo episodio? Porque no va en la... No, y sí. O sea, digamos que no en el formato tradicional, ¿verdad? Exacto, sí, fue diferente. A ver, dice por ahí Chompy. Dice, mándenme un saludo y un abrazo, estoy solo. Chompy, un saludo y un abrazo muy especial para Chompy. Caluroso. Que está de Forever Alone. Sí, pues. Dice Sally Green, ¿es Pwner Podcast? Pensé que era Powerner. Powerner Podcast. En realidad es Pwner. Pwner. It's Pwner Podcast. Pero se puede decir Pwner. Oye, hay que hacer ese gag, ¿no? De distorsionar el nombre. It's pero, me, pero nosotros le decimos el Pwner Podcast. Pwner Podcast. Pwner Podcast. ¿Qué tal, Pwner Podcast. El Pwner Podcast. El Papapau. El Papapau Podcast, mi rey. Dice Saligrín que abrazo para el colega. Dan Alonso se acaba de meter y nosotros que ya nos vamos, tío. No, Dan, ¿cómo está eso? Es a las 10, hermano. Pero a las 10 los miércoles. Si te gusta esperar un ratito en lo que se guarda y que lo cheque, ¿no? O ahí va a estar para mañana. Por cierto, Dan Alonso iba más que preparado para campus. ¡Nombre! Traía todo el kit Master Geek en su mochila. Todo lo que yo en Campusero debía de tener lo tenía ahí Dan Alonso. Dice Sally Green, abrazo para el colega solitario. Jules Moon también le manda un abrazo a Chompy. Ya ves, Chompy no está solo. No está solo, Chompy. Tienes a todo el crew del Pwner. Pwner Podcast. Y su carita llorando, ¿no? Bueno, pues gracias, Chami, por estar aquí. Gracias a ti, mi estimado Ernesto. Otro episodio más contigo. Asaf, muchas gracias también. No, gracias a ti, mi Tito. Eres la onda. Te quiero, amigo. ¡Ahórrale para irnos a Campus Party! Vámonos a Zapopan el próximo año. Sale, pues esto fue Pwner Podcast episodio 30. Gracias a todos por escucharnos. Yo soy Ernesto. Nos vemos hasta la próxima. Pwner Podcast. Bye.